Esto es de la semana pasada. Nos vamos a ir rápidamente a una parte más adelante, pero es simplemente una muy breve síntesis de cuál era la problemática que nos llevaba, o cuál era el punto de interés que nos llevaba a interesarnos dentro de este marco, en el curso sobre historia de las mujeres, por Doña Marina, o Malinche. Ya dijimos el otro día que la Malinche, que sobre todo en época contemporánea y en México, es un término fundamentalmente despectivo, nosotros aquí lo vamos a dejar de lado. Justamente Malintzin, o Doña Marina, ya decíamos el otro día que es una perfecta adaptación en náhuatl del nombre en español, Doña Marina, nos sirve para ejemplificar por primera vez en este curso un problema que vamos a ver hasta que se acabe y que de hecho la primera clase que les va a dar Francisco Carrillo, en la que yo todavía estaré, a las otras dos no, diciembre, justo de lo que vamos a hablar es de la voz pública de las mujeres, o más bien de lo que hasta ahora ha sido la ausencia de esa voz pública en buena parte y de las perspectivas que hay, digamos, ¿no?, de recuperar no solo voces en público, voces públicas de las mujeres en el presente, sino, eso es lo que nos va a ocupar estos dos meses conmigo, las del pasado. Entonces, Doña Marina es un personaje interesante, yo les decía el otro día, en muchos aspectos, un poco como una manera de butad, como una especie de, bueno, para hacerles llamar la atención, decía que, en mi opinión, es el personaje central del proceso de conquista de Mesoamérica. Es una cosa que quiero articular a lo largo de la clase, pero que ya apuntaba un poco el día pasado. Entonces, no vamos a repetir una de las cosas, todavía no he tenido tiempo material de sentarme para subir las grabaciones, pero las grabaciones están, las de todas estas clases, se las subiré hoy, en la noche, incluida la de hoy. Pero muy rápidamente, ya les digo una cosa que no vamos a volver, era cómo en el siglo XIX, con el Estado mexicano independiente moderno, se crea una leyenda que no había existido, una leyenda en términos de una imagen histórica que no con las fuentes ni con lo que se había pensado en los tres siglos anteriores sobre Doña Marina. Es decir, la imagen de Doña Marina, como hablábamos el otro día con Queta y con las demás presentes, poco menos que como una prostituta, como una traidora a su pueblo, eso es una creación exclusiva y además relativamente reciente del primer tercio del siglo XIX. Como les digo, no vamos a repetir eso porque está en la grabación. Ahora lo que me interesa es retrotraernos, digamos, a las fuentes históricas que sí tenemos sobre Doña Marina, que a la vez son muchas y a la vez ninguna directa. Es decir, Doña Marina no firma, Doña Marina no escribe, Doña Marina nunca habla a ella, sino por una voz mediada. Alguien media en toda ocasión su voz. Bien sean las crónicas, tanto indígenas, todas ellas muy posteriores a la... No hay ninguna, como seguramente saben muy bien, no hay ninguna crónica indígena prácticamente del primer siglo después de la conquista, todas son muy posteriores, pero tampoco las crónicas españolas, que hay más o menos una docena, más o menos coetáneas, algunas escritas por personajes que participaron directamente de la conquista, la más famosa de todas, y de hecho es una de las fuentes principales para la obra de Doña Marina, es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Hernán Díaz del Castillo, pero les hablaba el otro día de una fuente que... a la que le interesa mucho Doña Marina, que es relativamente más desconocida entre el público amplio, que es la famosa crónica del fraile conquistador. Porque pues uno de los conquistadores de la Nueva España se hizo dominico después y pues, se metió a fraile, ¿no? Pero esto es una, y por eso se llama la del fraile conquistador. Entonces, ahí les decía, Doña Marina no habla, la hacen hablar, y por tanto necesita cierta crítica ese retrato de Doña Marina. Pero hay otras fuentes, fuentes que en su mayor parte fueron desconocidas hasta el siglo XX, como aparecen en la época de la conquista, que son los pleitos, les decía el otro día, que después de la muerte, muerte muy temprana, con menos de 30 años, de Doña Marina, dejando dos huérfanos, un huérfano Martín, que tenía unos 7 años, las edades en la época premoderna, incluso las de los grandes personajes con los reyes, siempre son un poco, digamos, relativas. Entonces, más todavía de personajes hasta cierto punto desconocidos cuando nacen. Entonces, no sabemos muy bien cuándo había nacido Doña Marina, es justo lo que dicen sus hijos y las personas que lo conocían. Entonces hay dos grupos de pleitos. Uno los inicia el hijo, otro los inicia la hija. La hija, doña María, tiene apenas 2 años, no llega a los 3, cuando muere doña Marina. Y ella misma va a morir muy joven. Pero le va a dar tiempo a dar nietos, nietas en este caso, a doña Marina. Los dos empiezan pleitos, haciéndoles un cuento bastante, bastante largo, dura bastantes años, muy corto, para reclamar no solo el estatus que ellos heredarían, no de sus padres, que lo tenían, vemos muy, muy rápidamente quiénes eran los padres de cada uno, bueno, uno es muy conocido, Hernán Cortés, el otro, el famoso Jaramillo, quizás sea un poquito más desconocido, digamos, para el público amplio, sino para reivindicar el estatus que heredaban por parte de su madre. Entonces, bueno, vamos a ir hacia adelante. Eso es una fuente primordial de información, porque cómo se establecen los pleitos en cualquier lugar en época premoderna, y aquí también se sigue ese modelo, fundamentalmente más que con documentación, que cuando toca se pone encima de la mesa, más que con documentación, con testigos. Y los testigos hablan. Curiosamente, los testigos, para construir la biografía de doña Marina, les decía ya el otro día, hoy no me doy tiempo, por eso no les dije que si alguna quería confirmar su compra, pero no me doy tiempo para pasar por la librería. Pero para la semana que viene o quien quiera, ya les mandaré un recordatorio y con mucho gusto les traigo ejemplares. Luego volvemos a hablar de este libro. Como les decía, la clase está fundamentalmente basada en este libro. Este es el retrato de doña Marina que yo hago mío. Y también en otro libro, muy fácil de leer, muy divulgativo, de Matthew Reston, que se llama, que está traducido al español, original es inglés también, que se llama Los 7 mitos de la conquista. Uno de los mitos que toca es precisamente el rol, ahí no es exactamente doña Marina, sino el rol de doña Marina, Cortés y demás. Entonces, lo que les decía, en los pleitos tienen que ver con doña Marina, ya les digo, todos, sin excepción, muerta ella, todos, o sea, todos son pleitos póstumos, conservados fundamentalmente en el Archivo General de Indias de Sevilla. Lo curioso es que incluso los testigos de las otras partes, son fundamentalmente la viuda de Jaramillo. Es decir, Jaramillo es el español con el que se casa doña Marina. Y aquí la utilización del verbo no es aleatoria. Todo apunta a que nadie casa nunca a esta señora, ella se casa solita. Y que es una alianza perfectamente tramada, trazada, para elevar su estatus en primer lugar y a la vez asegurar su estatus y el de sus hijos. O sea, son hijos de Jaramillo, ¿verdad? La hija sí, el hijo no. El hijo es hijo de Hernán Cortés, reconocido como legítimo por Hernán Cortés, pero se cría muy poquitos años con la madre y luego Cortés se lo lleva a España. ¿Sí? ¿Se sabe? Martín Cortés, Martín. Por distinguirlo, aunque la palabra en la época no se utiliza, Martín el mestizo, porque está el otro Martín, que es Martín el, igual, por distinguirlo, el español. En realidad, en términos legales de la época, una vez legitimado por su padre, tan español es uno como el otro. Pero bueno, entendernos aquí que sea una cosa un poco pedagógica. Son los famosos dos Martínez, que aparecerán muy, muy al final de la clase, cuando hablemos con un poquito de detalle de la conspiración de 1566, en la que tienen un papel. Sabemos los dos Martínez, los dos. Es muy probable que en realidad no participaran, pero bueno, los dos tienen un papel. ¿Por qué nos va a interesar el hijo? Bueno, porque el hijo tiene una vida bastante más larga, muy aventurera, muy, muy aventurera, de hecho, una enormidad de guerras. Y a través de los pleitos que él entabla, se puede trazar, digamos, por persona interpuesta, un retrato de su madre. Por eso nos interesa la historia de ella. La de la hija también, lo que creo es que literalmente no le da tiempo a mucho, porque muere muy joven, realmente, ¿no? Muy, muy joven, ya lo digo, yo no soy madre, muere muy joven. Entonces, volviendo a lo de los testigos, porque esto sí es importante. La otra parte, que es la viuda de Jaramillo, trae una serie de testigos españoles, todos protagonistas de la conquista para la época, todavía están, ya están grandes, todavía están vivos. Lo chistoso, supongo que a la viuda de Jaramillo no le hizo ninguna gracia, es que todos sin excepción habla muy bien, es decir, los testigos de la parte contraria hablan muy bien de doña Andreina, ¿no? Entonces, eso ya les avanzaba para otra cosa la semana pasada, nos hace pensar que estamos delante de un personaje excepcional. Es decir, de alguien, de Marina, que ya veremos por qué cualidades propias, porque no las tenía de herencia, o ese es el estado de la cuestión actual, eso es lo que piensa la investigación actualmente, consigue pues, ser doña Marina. Es decir, ser alguien que, por lo menos en la primera y la segunda generación de conquistadores, y la gente, digamos, de la Nueva España, es alguien célebre y famoso. Eso por el lado español. Y por el lado indígena, va a ser, digamos, casi una de las figuras tutelares hasta casi el final del siglo XVII. O sea, la memoria de Doña Marina va a persistir. Bien. Entonces, sí, vamos para adelante. Hola, Lorenza. Un poco para adelante. Bien, entonces nos situamos en el ámbito de las fuentes indígenas. Ellas van a ser las que mejor nos cuenten en este estadio, con sus medios hermenéuticos, esta historia que intentamos reconstruir, perdón, de Doña Marina. Ya veíamos el otro día, la vamos a volver a repetir, esta es una de las viñetas, una de las ilustraciones del famoso Códice Florentino. El Códice Florentino es la versión en náhuatl de la enciclopedia, esa sería quizás la manera más sintética de escribir este libro, de la enciclopedia, casi la podemos llamar la enciclopedia, es la Tlatelolco, la enciclopedia de Fray Bernardino de Sahagún y su equipo. Entonces, hay... ¿Es la traducción o es la misma? La enciclopedia, porque es una suma de conocimientos. Si dijiste que el juez Florentino es la que de la enciclopedia... Es la versión en náhuatl. La versión una de las versiones, pero la más completa de todas, por eso es la más famosa. Porque hay versiones en castellano, porque hay versiones bilingües. La historia de transmisión de la historia de Fray Bernardino de Sahagún, de la historia de las cosas de la Nueva España, es extraordinariamente compleja. Hay muchísimos manuscritos, muchos de ellos fragmentarios. Siempre se saca este, que de hecho no puse ninguna en color. Recuerdan que el original está en color, no está en blanco y negro. No recuerdo. Sí, el original está digitalizado, se pueden ojear en línea y bueno, pues, los que no entendemos náhuatl nos podemos quedar con las ilustraciones, que son muy bonitas, muy interesantes. Pero en realidad se pone siempre porque es el más ilustrado y porque es el más completo, pero en absoluto es el único. Ahí está el Códice de Madrid, están los tres códices de... Pero explícame ese códice. Entonces, en español se llama, digo, en náhuatl, se llama Florentino. No, lo llamamos así porque está por en Florencia. Por eso, hoy en día, porque se llama Florencia. Florentino. Sí. Por una serie de razones, en acabó en Florencia. En español, ¿cómo se llama? Pues son los textos españoles de la historia de las cosas de la Nueva España. No textos hay, está, porque depende del... Está, por ejemplo, el manuscrito 1 de Madrid. Es un error, porque las versiones son distintas. Sí, sería un error, no es conveniente hacerlo. Porque el Códice Florentino como tal, exclusivamente es el que se llama así, porque acabó... En náhuatl. Que es el que está completo en náhuatl. Es el único completo en náhuatl. Hay uno completo en castellano y hay uno más o menos completo en náhuatl castellano. El que está en náhuatl es Flores Florentino. El que sí. está en español... Está en la Biblioteca Nacional de Florencia. Oh. Y el que está en español se llama... Historia de las cosas de la Historia Nueva de las España. Cosas de la Nueva España. Pero la cosa es que no es uno. Son copias distintas con versiones distintas. Sí, ahí puede haber muchos, pero se llama así. No, para es que identificarlo. Es que aquí sí hay una cosa importante. Lo que nosotros decimos, la obra de Fray Bernardino de Sahagún, no es un libro acabado que él dijo, ya estoy contento, lo cierro ya. No. Es una obra que dura casi 25 años y que él nunca puso, digamos, la tachadura final. Entonces, en realidad, lo que tenemos son estadios distintos de una obra siempre en proceso. Okay. Este es ¿Y problema. Toda la obra traducida está traducida en náhuatl, en el sí. Florentino? Sí. ¿Todos los diferentes fragmentos? Y la pregunta de Lorenza es muy buena, porque nos hemos... Bueno, yo no soy especialista en náhuatl, aquí me fío de los especialistas. Una de las cosas que se han dado cuenta en las últimas dos décadas, es una cosa más o menos reciente, es que hay muchas partes que se escribieron primero en castellano, porque, digamos, hasta los años 80, la idea era la contraria. Todo se había recensionado en náhuatl, ¿no? Por el equipo de Fray Bernardino de Sahagún, y de ahí se habían hecho las traducciones al castellano. Bueno, pues hoy, y en algunas partes que competen a Doña Marina, dicho sea de paso, sabemos que no fue así. Porque, ¿por qué? Por varias razones filológicas. ¿Pero una, es la excepción? ¿La mayor parte sigue siendo del náhuatl al español? Yo, la verdad, no me llega tanto conocimiento. O ahora se volvió por mí, quiero decir que se piensa, claro, al revés. No, lo que se sabe es que, lo que se sabe es que hay partes que están traducidas del castellano, es decir, que la versión primera de esas partes, por ejemplo, de la historia de la conquista, pero no es la única, alguna de las historias sobre los, o sea, la historia de las cosas de la Nueva España, entre otras cosas, lo que describe es lo que nosotros llamamos la religión mexica. La religión azteca es probablemente una de nuestras fuentes principales, porque es una de las más detalladas. Es decir, mucho de lo que sabemos sobre los llamados dioses aztecas, pues en realidad es Fray Bernardino y su equipo, ¿no? Y entonces nosotros pensábamos, ah, bueno, pues casi, ¿no?, como una grabadora le pusieron al viejito, estamos acabando el siglo XVI, ya son todos muy viejitos, cuénteme, abuelito, ¿no?, que había, cómo era, ¿no?, cómo era su planeta antes de que vinieran esta gente. Y pues no, pero resulta que lo que ocurrió, esto se sabe, como digo, por razones filológicas. Por ejemplo, hay juegos de palabras que no funcionan en náhuatl, pero resulta que sí funcionan en español. Entonces hubo los dos, entiendo, ¿quieres decir? Sí, es de la una cosa en español al mexica, sí, al náhuatl. Y, al náhuatl, y otra del náhuatl al español. Mexica es un denomino y el náhuatl, sí, es un... Oye, pero espérate, dijiste, ¿nada más en esos dos idiomas es tú? Sí, nada más. Okay. Sí, no hay presencia de ninguna otra lengua indígena y de ninguna otra lengua europea, ni de latín, no hay versión en latín. Pues, podría, de hecho, había muy buenos latinistas indígenas en Tlatelolco, esto es una cosa también que se está... que ya era conocida, pero que hay un especialista ahora en la Universidad de Brown que se dedica a esto, pues no. O sea, en ningún momento parece que dentro del proyecto hubiera la traducción al latín. Sí. Gracias. De hecho, por el mismo precio yo te pido el otro. Entonces, una de las cosas que nos cuenta la historia de las cosas de la Nueva España, que en realidad ahí hay un eco por ahí de Lucrecio, latino, pues es la historia de la conquista. Y les vuelvo a plantear el estado de la cuestión. El estado de la cuestión lo que significa es qué opina la mayoría de los especialistas sobre un tema. Lo cual no quiere decir que sea la verdad, simplemente dice que es la verdad científica momentánea hasta que la verdad cambie. De hecho, el otro día se suscitó, si se acuerdan, una conversación muy interesante sobre el famoso libro, se ha hecho famoso, de Diverger, sobre Hernán, bueno, justo sí, sobre la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Entonces es un libro muy, en fin, muy sugestivo, por decirlo así. Lo único es que el estado de la cuestión, es decir, el conjunto de los investigadores, pues no está de acuerdo con la tesis de Diverger. ¿Con cuál tesis? Con la de que la historia verdadera de la conquista de la Nueva España no es obra de Hernán Díaz del Castillo, sino de Hernán Cortés. Eso no está de acuerdo. De momento no. No sé si en algún momento tal cosa ocurrirá. Pero parece que hay mucha gente en contra, ¿no? Todos. De hecho, no hay ningún especialista que yo conozca que esté a favor de eso. Salvo el propio Diverger. Pero bueno. Entonces, lo que les cuento es la historia de la conquista que aparece reflejada en el texto de Sahagún, en el Códice Florentino, por decirlo así, es una historia de origen indígena. Es decir, esa versión de la conquista no la están contando los españoles, aunque los frailes españoles, Fray Bernardino y había dos más, Padre Orozco y otro más, son los que están supervisando la obra. Esa es otra de las cosas que nos queda por saber de esta obra, cómo y en qué grado se supervisó cada parte, quién llevaba la supervisión, cuántos indígenas habían participado, se sabe el nombre de muchos, ¿no?, Antonio Valeriano y otros, pero no de todos. Entonces, lo que sí apunta es que, digamos, cómo aparecen los acontecimientos, no necesariamente las representaciones, pero sí los acontecimientos, es la versión indígena de la conquista. Entonces, en esta ilustración, que ya veían la semana pasada, lo que vemos es cuando los españoles ya están en México, Tenochtitlan, el rol Doña Marina, que es el personaje que está en el medio, como fundamentalmente, y esto es una pregunta que hacía el otro día Lorenza, como heraldo de Cortés. En las cartas de relación, concretamente en la segunda carta de relación, que creo que soy yo, entonces, no, es Lorenzo. En la segunda carta de relación, Hernán Cortés hace una de las pocas menciones, porque no hace no, muchas, dice que ya llegó. A Doña Marina. Dice que ya llegó. Y de esta, y de ahí, de esa carta de relación está tomada este término, esta palabra. No, no hay ningún otro momento en que nadie se refiera a Doña Marina con esta palabra, que es feraute. Bueno, feraute no es una palabra castellana, no es una palabra español, ni en el siglo XVI ni en el siglo XXI. O sea, no la busquen porque no. Es un término de origen occitano, bueno, no de origen, occitano, es un término occitano, un término provenzal, tomado directamente del provenzal. De hecho, heraldo en español y feraute tiene exactamente el mismo origen latino, pero bueno, eso no importa ahora mucho. Y que Cortés toma, que Cortés es un señor muy abusado, también abusador, pero muy abusado, de los libros de caballerías. Lo digo que es muy abusado, porque él está escribiendo con las noticias que le llegan, no de la corte, pero sí, digamos, de lo que se sabe de Carlos V. Y una cosa que se sabía en la época es que Carlos V era un gran amante de los libros de caballerías. Cortés también. Es la ya muy clásica tesis de un libro de una cierta edad, vamos a los libros del conquistador, de Irving Leonard, que era un profesor americano, en el que dedica todo un capítulo precisamente a ver cómo los conquistadores les encantaban los libros de caballería. Lo raro es que no les encantaran, porque era efectivamente una de las lecturas, por tanto uno de los pasatiempos más habituales, no, más habitual en el siglo XVI, y aún todavía un poco en el siglo XVI. ¿Y esos cuernitos son de Hermes? Esos cuernitos no son ningún cuernito. Esos cuernitos. Sí, eso es. No, te lo voy a enseñar. Hermes, no. Pues como está ahí de intérprete. No, no, aunque es muy buena su posición. Esos cuernitos es esto. Son los chunguetitos. Sí. Es el peinado típico de la zona en la que ella es hecha esclava y de la que adopta, digamos, la estética. Que, digamos, es un tipo de peinado que se ve también en México, Tenochtitlán, ¿eh? No podemos pensar que, o sea, es como habitual, digamos, de la costa atlántica, de la costa caribe de la actual México hasta el altiplano central. Porque aparecen muchas representaciones pictóricas, pictográficas, que hay que hacer la diferencia de, bueno, no de la colonia, las posteriores, no de la conquista, o menos todavía de época prehispánica, todas son posteriores, incluso posteriores a la conquista, o muy posteriores a la conquista, pero sí es muy homogénea la representación de las mujeres, digamos, de una cierta, de un cierto estatus. Entonces esos son los cuernitos. Lo que pasa es que dije, capaz que lo tomaron los de la sí. caballería y luego los de la caballería no, pero fíjate, lo pasaron a los de acá. Es una excelente observación, porque si se fija, ya lo dije el otro día en clase, pues los españoles no van vestidos españoles. No. Pues sabemos muy bien que los españoles en el siglo XIX van vestidos así, por lo menos de aquí para acá, van vestidos de romanos. Sí, también bueno. Por eso pensé que era... Sí, sí, por eso te digo, los indígenas van vestidos... Bueno, los indígenas no, los caciques, la clase noble, que es la que está parlamentando con los españoles. ¿También? ¿Cómo también? Sí, estos son españoles. Es indígena. Sí, sí, sí, sí. Para nuestras categorías, sí. Sí, lo que quiero decir es que van vestidos de dignatario, digamos, mexica, o en general de dignatario, porque digo, los tlaxcaltecas en sus propias representaciones, ahora la vamos a ver más tarde. Entonces no podemos apreciar. Esta escena, digamos, está enmarcada en el principio de la entrada de los españoles en México Tenochtitlan. Ahora vamos a ver la siguiente, que ocurre justo al final, en el momento de la noche triste. Pero esta está al principio. Entonces, lo que quiero que se fijen, ya lo veíamos un poco rápidamente el otro día, pero me parecía importante hacer hincapié, es... ¿Cómo va vestida Doña Marina? Doña Marina va vestida al estilo de los nobles, o de las nobles, con un huipil muy largo, una falda larga, el chonguito, que decía Marta. Es decir, va vestida ricamente. Y sistemáticamente así aparece Doña Marina en todos los testimonios pictográficos que tenemos. La diferencia entre pictórico y pictográfico es relativamente sencilla. Pictográfico se refiere al mundo de los códices, al mundo de los libros ilustrados. Y pictórico se referiría a los cuadros, o a los frescos. Si se quiere. Entonces, doña, pues códice. Sí, libro, libro ilustrado. Y pictórico pues sería esta sala que nos acoge. ¿No? Sería un salón pictórico. Una galería pictórica. Entonces, siempre, ¿alguien, me ha puesto, alguien me ha puesto una jarra delante de él? Eso significa que siempre va elegante. Y eso significa algo. Que es una gente con una posición. O eso es lo que nos cuentan los autores de los códices. Lo que pasa es que ese dato pictográfico coincide punto por punto con lo que nos cuentan las crónicas. Y en este caso vamos a hacer digamos, especial hincapié en las crónicas españolas. Es decir, escritas en castellano por autores castellanos. Feraute es Heraldo. Entonces, Cortés, la prácticamente única vez, Cortés menciona como 3 o 4 veces en sus cartas de relación, y ya, que no es nada, en realidad, a doña Marina, dice que es su heraldo. Dice así, es, era mi heraldo, ¿no? Y está ahí, ya me parece que dice, era mi heraldo, era mi vocera. Y efectivamente. Entonces, decíamos el otro día que, aparte, a doña Marina sistemáticamente se la pinta, con el glifo de la palabra. Como tlaxtoli. Bueno, tlaxtoli en náhuatl es... Y generalmente entre dos grupos, entre españoles e indígenas, ¿no? No, esa es muy buena observación. No generalmente, siempre. Siempre. Ella nunca habla sola. Es un punto muy, muy importante. Ella es, hasta hace 10 años, intermediaria. Y de 10 años para acá, pues una cierta... O sea, una cierta investigación, una cierta crítica, pero eso les puede llevar a pensar que se estaba criticando lo anterior, que sí, pero dentro de los marcos del mesoamericanismo científico. O sea, como justo una cierta relectura feminista de la figura de doña Marina, pues nos interesa, lo que le ha dado o lo que le ha regresado es agencia, es decir, capacidad autónoma, independiente de participación y de intervención en la sociedad en la que vive. Por eso les decía, porque es una cosa muy reciente, hasta hace 10 años, un poquito más quizás, doña Marina era un personaje prominente, importante, pero hasta cierto punto secundario. Siempre y ya, y ya. Lo que una revisión de los episodios en los que ella se vio enfrascada, que fueron unos cuantos, nos arroja hoy, digamos, y eso es, bueno, reflejo de esa impresión en este libro, es que fue más que intérprete. A ver. O sea, perdón, la operación de traducción era de tal envergadura que en realidad ella, en buena parte, acababa decidiendo por dónde ir. Fíjate, yo nomás te digo una cosa. Si nosotros tenemos una traductora del presidente, pues una traductora. Si además se acuesta con el presidente y tiene hijos con él, tiene que tener más envergadura. Porque tiene la oreja, tiene la oreja del jefe. Pero si ya tiene los colores, tiene la oreja del jefe. Sí, todo apunta a que ya la tenía antes de estar con el jefe. Pero bueno, y después. Porque en un momento dado Cortés la deja un poco de lado como pareciera una amante. Pareciera una mujer talentosa. Todo apunta. Entonces, ya les decía el otro día, ahora nos vamos a adelantar una más. Ya les decía el otro día. No, ¿saben qué? No, vamos a la siguiente diapositiva porque concuerda mejor con la idea que les quería decir. Bueno, esta otra ilustración del Códice Florentino, justo releída desde una postura feminista, o si quieren desde una erudición feminista que se hace preguntas. Por ejemplo, ahora que no nos oye nadie en esta sala que tenga relación con el Museo del Prado está subiendo cuadros de mujeres y de hecho hay una magna exposición interesantísima, a ver si la agarro, sobre nuestra amiga Artemisia Gentileschi. O sea, que ustedes tenían aquí la sensacional. Pintor excelente. Excelente. Sí, porque hablamos de Judith en una de las primeras clases. Son la representación de Judith y Holofernes. Judith y Holofernes, el relato bíblico de Judith y Holofernes. Y ella tiene dos versiones famosísimas, una en Nápoles y otra en Roma, pues en la que está ella, toda apunta que es ella. Digamos, representando a Judith, que le está cortando la cabeza a Holofernes. Esto porque, bueno, es un poco más complicada la historia, pero porque ella fue violada en el taller de su padre. Su padre era pintor, un pintor, por cierto, bastante estimable también, un pintor menor. ¿Quién fue violada, Judith o la pintora? La pintora, Artemisia Gentileschi. Y entonces ella, años después, como muchos, como Caravaggio, que tiene una Judith y Holofernes espectacular. ¿Qué tiene qué? Una Judith y Holofernes espectacular. O sea, que era un tema muy habitual, no era nada que llamara la atención, pero si llama la atención, pues esta pintora que está pintando este motivo dos veces en su carrera, con cambios sustanciales entre cada versión, que además distan bastantes años, y con el episodio bien conocido, porque hay un larguísimo proceso judicial, editado y muy complejo y interesante. Tremendo. Lo que demuestra que nuestra amiga Queta es muy leída y muy culta, porque el proceso en español apenas ha salido hace 5 años. O sea, que Queta se lo leyó antes. No sé si en italiano o no sé cómo se lo leyó. La película no viene el proceso. Hay una película sobre Artemisia Gentileschi. ¿Sobre quién? Sobre Artemisia. Pues es, hombre, no diré que determina su vida, porque, en fin. Pero no es un dato menor. O sea, no, ¿qué vimos contigo allá en San Carlos? Era una obra colonial un poco menor. Sí, es que Judith que no es... estaba mal. Bueno, para mí era un poco. A mí, mucha de esa exposición estéticamente, quitando alguna cosilla, me pareció un poco menor. Pero bueno, culturalmente me interesaba mucho. Fuimos por eso. Por lo de Goya, ¿no? Principalmente. Ah, no, pero eso fue. No, es que fuimos dos veces a sacarlo, perdón. Fuimos una vez por lo de Goya y luego regresamos, yo creo que 8 o 9 meses después, porque hubo una exposición sobre arte de tema bíblico en la Nueva España, si se acuerdan. Entonces yo hice dos visitas a San Carlos. San Carlos es un museo que está muy bien. ¿Esa fue donde vimos? Sí, ahí había una Judith. Que no estaba mal. Voy a revisar el catálogo cuando llegue a casa, porque yo no tengo ese recuerdo, pero en fin. Bueno, entonces, antes de que me vuelva a perder. Sí, entonces, la erudición feminista, el enfoque feminista hace que, por ejemplo, pues se bajen a los sótanos del Prado, que son kilométricos, como seguramente todas saben, y empiezan a bajar obras de hombres y empiezan a subir obras de mujeres. Pero eso está en el mundo entero. En el mundo entero, sí, no es una cosa que haga el Prado solo. Y dicho sea de paso, a mí me parece muy bien, pero eso es una cosa aparte que podemos discutir. Entonces, digamos, con un enfoque parecido, se releen este tipo de testimonios. Esto está aquí desde el siglo XVI. Esto no es ninguna novedad, no es una fuente novedosa. Lo que es novedoso es cómo se interpretan estas fuentes. Entonces, vamos a fijarnos brevemente. Este es un episodio crucial de la historia de la conquista. No lo parece porque parece una viñeta de cómic. Bueno, lo es. Es la función que cumple. Pero aquí Moctezuma ya está muerto. Ya está enterrado. O sea, el que tienen parlamentando ahí abajo es Cuitláhuac. Entonces la cosa se pone bastante seria para los españoles. Entonces aquí lo que está ocurriendo es que los españoles están asediados. Doña Marina está con los españoles. A uña de caballo vino Cortés y se metió en México Tenochtitlán, realmente a la guarida del lobo. Pero se acuerdan, la noche triste, digamos, ocurre... Lo que lleva a la noche triste ocurre... que muy probablemente ya estaba en germen desde antes, cuando Cortés se ausenta con Doña Marina, y ahora vamos a discutir ese episodio, porque no sé si alguna vez se lo han planteado, ¿para qué diantres se lleva Cortés a Doña Marina si a lo que va es a enfrentarse con españoles? Que son los de Narváez. Entonces, ¿qué pinta Doña Marina ahí? ¿No sería mejor que se hubiera quedado en México? Entiendo con los... Pero eso... ¿Era su pareja? A mí lo que me gusta siempre de Lorenza es lo romántica que son las. Pues sí. Bueno, ahora vamos a ese episodio, porque sí me interesa. Pero vamos hacia la biología. Ahora vamos a ese episodio. ¿Estos dibujitos que son de Estos son los códices florentinos. Es un microfilm que está sacando. ¿Por qué pintan a los soldados españoles de italiano? Es muy buen punto. Yo no lo había llamado italiano, lo había llamado romano. Es un excelente punto. Porque la cultura, porque ellos evidentemente saben de sobra cómo son los españoles, de otra cosa porque los tienen enfrente, o sea, la armadura no cambia mucho en 40 años, ¿no? O sea, no hay una gran diferencia de uniforme, que es más o menos la distancia. ¿Los pintores son indígenas? Y los pintores son indígenas, efectivamente, con toda seguridad, es una cosa que sí sabemos muy bien, hasta tenemos alguna cantidad de cuánto se les pagaba. Pero son indígenas post-conquista. Es decir, que ya están aculturizados en una cultura occidental, sobre todo en una cultura gráfica occidental. Eso es muy obvio. Entonces, de los pocos códices prehispánicos que se conservan, o pre-conquista, o pre-colombino, como lo quieran llamar, hay formas de representar que ya no aparecen en los códices posteriores a la conquista. Entonces, por ejemplo, los sacrificios. Los sacrificios se dibujan de forma muy distinta. Y una de las cosas es que a que ninguna se hace la pregunta cuando va al Louvre o al Prado o a la colección permanente del Museo de San Carlos aquí en México y ve, por ejemplo, a soldados de la época o al propio Carlos V vestido de romano. Forma parte del ethos, ¿no?, greco-romano, del ethos renacentista, es decir, de cómo son las cosas estéticamente en el Renacimiento, y no nos llama la atención. Y bueno, los indígenas vestidos de renacentistas. Y los indígenas aquí están un poco vestidos, no como no indígenas, aquí, pero sí, de renacentistas así un poco raros. Entonces, lo que aquí tenemos no es una representación fiel en términos de una foto. Lo que tenemos es una representación ideológica. Aspiracional, una interpretación estética histórica. Pero justo la que sí nos viene bien, fuera o no así vestida, es la representación de Doña Marina. Porque lo que nos está contando, igual, no es una foto de Doña Marina, sino, utilizaba yo el otro día este término, es un término técnico, una etopeya, es decir, un retrato moral, un retrato psicológico de Doña Marina. Que vaya vestida como una noble indígena no nos cuenta que seguro que a lo mejor también que no. No tenemos razones para pensar que no fuera vestida así. Lo que nos interesa aquí es qué piensa el público que hace el Códice Florentino respecto de la memoria de esta señora que lleva 40 y tantos años muerta. Quizás está físicamente más grande en proporción. Pero el otro día, si te fijas, esto está en medio de todo. Está en medio de la acción. Está utilizando un término que, por ejemplo, no es el primero ni fue el último, pero me acabo de acordar porque está muy de actualidad León Portilla. León Portilla, en su filosofía náhuatl, o sea, que el libro se llama así, habla de un concepto que luego mucha gente trabaja y mucha gente escribe, que es el hola, náhuatl, si será masculino o femenino o no será nada, Nepantla, que aparte de un lugar, bueno, Nepantla significa en medio. Entonces, lo que Doña Marina vive en el medio, cosas. Vive ni de un lado ni del otro de la barda, vive en la frontera misma y vive en Nepantla. No en Nepantla, pues se ha ido a vivir a Nepantla con Sor Juana, ¿no? Porque Nepantla de Sor Juana además sí. Sí, sí vive en el límite. Ella, no, que vive en el límite de dos culturas, de dos fronteras. Lo que nosotros diríamos cosmovisiones, de dos maneras de obrar, de dos o de más. Dos en realidad, Doña Marina vive en más fronteras, en medio. Ella vive en medio. Ella es. Y utilicé la palabra el otro día. Ella es lo que hoy la teoría crítica llama un personaje, una persona liminar. Es decir, vive en el limes. Como los inmigrantes. Por ejemplo, Lorenza Hija quisiera vestir de huitil todos los días en Chicago. Iba a decir San Francisco. Pobrecita, ojalá. En Chicago. Pero Chicago no le deja. Entonces pues, tiene que vestir. Sí, pero bueno, es cierto. O sea, el inmigrante vive en una condición liminar. Acaba. Que no es de ningún lado. O crea una nueva identidad colectiva o individual, donde decía hay muchos o son pocos. Y es distinta a todo lugar de origen, y por tanto, como dice Marta, es nueva. Entonces, nos volvemos un momentito aquí en la diapositiva. Fíjense, ¿quiénes están hablando según la estética nahua o la estética, si quieren, mesoamericana, en esa escenita? Exactamente. ¿Y por qué lo sabemos? Porque son ellos. El otro, esta es una interpretación que no es mía, es un poco exagerada, yo no estoy del todo de acuerdo, pero la encuentro muy brillante, muy didáctica. Yo leí en uno de los trabajos que cita Camila Thompson, que como la dije el otro día es la autora del librito. Que nos compraste nuestro librito, ¿verdad? Para la semana que viene, porque hoy no me dio tiempo de llegar a la librería. Pero además quiero saber quién quiere pedirlo. una autora americana, más o menos reciente, y dice, ahí se nota la impotencia del español, según el tlacuilo indígena, porque él hace gestos. Ya decíamos el otro día, en la estética de los códices, el habla, la palabra, la tlactoli o el tlactoli, ¿no? El discurso, es más que palabra, el discurso articulado, se representa con la combinación de dos rasgos pictográficos. El glifo, ese como las olitas, y las manos que se mueven. Pues sí que te vas pronto. No, yo pensaba que nos ibas tan pronto, pero sí que te vas pronto. Bueno, tendrás la grabación. Y tenemos al español, que es cortés. Antes de que me pregunten si es español o cortés. Es el episodio. Es un episodio que cuenta, es muy interesante porque Bernalda del Castillo cuenta exactamente el mismo episodio. Estaban subidos en la terraza, Teotihuacán se pone a parlamentar y pues no resuelve nada porque lo que va a seguir es la noche triste, ¿no? Y la huida de México Tenochtitlan y el ahogamiento de cientos de tlaxcaltecas en el lago de Texcoco y el ahogamiento de las concubinas tlaxcaltecas menos una. O sea, solo hay dos mujeres que no se ahogan en la noche triste y todo apunta a que Cortés hizo lo posible y en este caso lo imposible porque no se ahogaran, que son Doña Marina y Doña Luisa Xicoténcatl. Importantísima figura. Que es la hija de Xicoténcatl, aunque luego el buen hombre va a terminar colgado, pero de momento no la ha colgado, esa le salva de todo. Esa, o sea, hay dos grandes mujeres, de hecho, Doña Luisa, yo no sé, porque no soy especialista y quizás haya muchas fuentes inexploradas, desde luego no son muy conocidas por lo que yo veo, pero pues quizás ameritaría su propia biografía. Como la meritaría, ya les decía el otro día, los hijos de Doña Marina y particularmente el hijo, por una razón, porque el hijo tiene casi 60 y muchos años de carrera hasta que se muere, pero se muere realmente muy mayor. Entonces tiene muchísima documentación y a él le pasan muchas cosas en la vida, no siempre buenas, por cierto. Doña Luisa también, o sea, a mí yo me enamoré de ella en Guatemala. ¿Ah, en Guatemala? Claro. Mira, claro. Es pero maravillosa Guatemala, su historia. ¿Y se la recuerda? ¿O muchísimo? ¿En Guatemala sí? No, bueno, ya está enterrada, está enterrada donde estaba Hernández del Castillo, en okay. La misma tumba. Sí, en antigua Guatemala. Y donde está enterrado el que fue su pareja, ¿cómo se llama? Pedro de Alvarado. O sea, ¿cuál es la historia? No, respeto lo que dicen. No, de ella. Yo no sabía que tenía como tanto recuerdo. Luisa Xicoténca es, bueno, la hija predilecta del cacique que se la regala a Cortés. Y entonces Cortés, cuando Pedro de Alvarado se va a la excursión a las Agüeras, a Centroamérica, le dice, pues mira, llévatela porque así como la Marina me ha servido mi patrocinio para que te sirva a él. Y entonces la lleva. Y entonces esta mujer llega y llegan a lo que, la zona donde está antigua, pero no exactamente ahí, llegan ahí y pasa idéntico que en México. Que hay unos indígenas que odian a los que tienen el poder, y entonces dice Pedro Alvarado, pues me asocio con ellos. Entonces se asocia con ellos y vencen a los indígenas, a los mayas quechuas de ahí. Y entonces se van a vivir al pueblo de estos indígenas con ella. Pero empiezan a ser tan déspotas, pero Alvarado no era corte. Empieza a tratar tan mal a los indígenas que una noche todos los indígenas calladitos abandonan la ciudad y cuando se despierta no hay nadie en la ciudad. Entonces hace tal berrinche que quema la ciudad. Esa fue la primera ciudad de Guatemala. Y la quema. Y entonces se voy a construir. Pero no es antigua, ¿verdad? No. Ay, entonces dice, voy a construir. No, espérate, yo te digo cómo va. ¿Qué hago? Los tecitos. Aquí está. Entonces dice, ¿sabes qué? Pues voy a construir otra ciudad. Y entonces construye otra ciudad. Y en esa ciudad, para ese entonces, su fama ha crecido. Y se ha crecido. Y entonces... le mandan a España, y quiere ir a España para contar todo lo maravilloso que así como al rey le cae gordo Hernán Cortés, y le cae bien Pizarro, le cae de maravilla Pedro de Alvarado. Y Y entonces... Es que el rey era un poco matón también. Y el rey le dijo, este es un tipazo, se interesa por él, no sé qué, y se lo tengo que despedir de honores, y le da un título gigantesco. Y entonces le da este título, pero dice, pero tienes que casarte bien. Y dice, no, yo tengo una mujer, no, tienes una mujer indígena ya, y como el rey era déspota, dijo, no, con esa no, te tienes que casar aquí con una mujer de categoría. Y entonces lo casa. Sí, punto interesante, habría que ver si estaban casados. Lo casa con una mujer de muy alta categoría, una chica de la cueva. Y entonces zarpa el barco ya de regreso, y cuando va a zarpar de una de las islas, de España se van a una isla, en esa isla se muere la mujer. Dice, no, no puede ser. Imagínate si ya le habían dado para que él fuera allá de la high, no puede ser. Entonces dice que se case con la hermana. Y entonces la pobre hermana, que se llama Beatriz, la casa con él. Y la pobre hermana, que fue la del de, segundo, creo que ni lo quería ni nada, y la casaron con él. Total, la casa, llega a hace todo el viaje a América, llega a esta ciudad y le han construido un palacio. Un palacio, de lo que cabe, ¿no? Y aquí está la jicoteca, y cuando llega esta, la jicoteca no se trauma porque ella está acostumbrada por su padre, que los caciques tenían muchas mujeres. Y entonces ella dijo, no, no hay problema, que se quede aquí, en el palacio, la que viene, y yo me regreso a vivir, no en el pueblo que quemaron, pero aquí cerca hago otra casa y ahí quedo, y ahí yo me quedo muy bien. Se queda ahí, y perfecto. Y ella seguía siendo la intérprete y le seguía funcionando a Pedro de Alvarado mucho, y Pedro de Alvarado estaba muy contento con ella. Porque se me rompió la bolsa. Bueno. Se me rompió la bolsa. Y entonces le muere la mujer. Oiga, al final de la historia, que es lo más importante. Entonces establece ahí. La mujer castellana. La mujer castellana. La mujer, no entiendo qué está haciendo. Que se rompió la bolsa del techo. Es que sabes qué, yo te digo que yo soy experta en té. Tu problema fue que lo rompiste muy abajo la bolsa. Entonces te llevaste la bolsa del té. Hay que romperlas en la orillita. Pero yo he pasado guerras, esto no es nada. Pero se ve como chocolate, por eso. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer, doña Luisa, le da una hija a Pedro de Alvarado, tiene la hija. Y entonces dice Pedro Alvarado, bueno, si tú te quieres regresar a vivir a otra casa que me hace, dice, está bien, pero nuestra hija quiero que se eduque en el modo europeo. Entonces, que se quede aquí a vivir con Beatriz de la Cueva. Y entonces se queda con Beatriz de la Cueva a vivir ahí, en esa casa. Pero pues ahí es en la casa que han construido en la segunda ciudad, la primera era indígena, la primera ciudad española. En esa ciudad se queda a vivir. Y esa ciudad... es la primera ciudad, la primera, ¿cómo se llama? Antigua. La primera antigua. Entonces se queda a vivir ahí. Pasan los años, la niñita va creciendo, ya tiene como 8 o 9 años, y obviamente el conquistador no tiene la paciencia para quedarse administrando, quiere ser conquistando. Entonces regresa a México y están explorando el norte de México, el Bajío. Se va a Guadalajara y un caballo. Le pasa por encima un caballo de los grupos españoles, le pasa por encima y lo mata. Entonces muere. Pues sí, ¿qué pasa? Aquí se muere. Aquí teniendo a la mujer allá, la mujer española, que había tenido una hija, y a la indígena que tenía una hija que era más grande. Estaba en eso, cuando le avisan, por las noticias, y le avisan a Beatriz de la Cueva, y le dicen, tu marido murió, traemos aquí el cuerpo, se murió. Entonces, no se puede quedar la capitanía de Guatemala sin dirección, y tú eres la de Mazatlán. Entonces, ¿por qué tú no tomas el cargo de la directora, la dueña del rey aquí en Guatemala? Y entonces, la nombran, se reúne el cabildo esa noche y la nombran. Y ella firma Beatriz La Sin Ventura. Porque dice, yo me sacaron de la casa de mis padres porque mi hermana se murió. Vengo aquí, me embarazan, me dejan, pues y mi marido se va y se muere. Entonces firma esa acta, acepta, y esa noche se va a dormir. Y esto queda, es un valle, queda así, de que hay volcanes. Y esa noche llueve muchísimo. Y hay varios volcanes, uno que se llama Volcán del Agua, otro de Fuego. ¿Sí? Y el volcán del Agua vive tanto, tanto, tanto, que el cráter se desborda. Ah. Y entonces viene cayendo a tropel la roca, la lodo, y todo esto. Y llega esa masa y arrasa con la incipiente ciudad que habían formado en su palacio. Y la destruye. Y la mata. Pues creo que siempre es inventura. La inventura de un día esa noche se murió. Pero la hija de la Jicoteca se trepa a un árbol y se salva. Se salva. Y después, ya Pedro lo grabó hasta la muerte de todo esto. Y es una historia buenísima. Las historias son maravillosas. Son maravillosas. Y después ella, ya que está ahí. Hace falta otra biografía de Doña Luisa Jicoteca para complementar. Después de esto, cuando llega y dice, Doña Luisa, pues, qué espanto, sigue ayudando a los españoles, pero ya no, su marido está muerto. Y quien queda es, pues, los capitanes, el otro capitán, que estaban ahí. Finalmente la vuelven a casar con una gente de la más alta categoría, que es el hermano de Beatriz de la Cueva. Porque Beatriz se había ido con su hermano, entonces ella acaba casándose con el hermano de Beatriz de la Cueva. Sí, y entonces cuando tú vas a la catedral en Antigua, por eso luego tienen que hacer Antigua, porque como esa ciudad queda aplastada por esto que se cayó, tienen que fundar Antigua. Y en Antigua, en la catedral, que después se tuvieron que desocupar porque los terremotos, en Antigua, en la catedral, está en Mastra con la foto, aquí te la enseño, está la lápida donde está ahí enterrado Bernal Díaz del Castillo, que escribió toda esta historia, regidor del Cabildo, Pedro de Alvarado, que lo trajeron en 800 del Bajío, esta mujer Jicoteca, su hija Leonor, que es la hija de Pedro de Alvarado, que es Alvarado Jicoteca, el hermano Beatriz de la Cueva, el hermano de Beatriz de la Cueva, que fue el marido de la hija de... Sí. Oye, lo más increíble de la historia es que te acuerdes también de todo. Es que le mató mucho Guatemala. Pero, es pues, que, esa... ¿sabes qué? Mira, me impactó tanto Guatemala cuando vi la historia que dijimos, esto no me lo tenemos ahí. Regué y agarré un libro que se llama Mujer de Hispanoamérica, que escribió ella. Dije, ahorita lo busco. Y ahí lo encontré también. Ahí estaba toda la historia. No es una historia buenísima. Buenísima. Buenísima. Y el hombre de las inventuras no es una cosa, no es una historia fabulosa. Entonces, esta mujer Jicoteca se iba a ahogar, fíjate qué suerte, se iba a ahogar en la vida de los españoles y la salva. Por no querer dormir en la casa de la otra, se salvó de la avalancha. Todos se murieron, ya llegó hasta vieja. Y esta hija. Y la hija salva. Y tuvieron hijos. ¿Y la chiquita se muere? Sí. No, la chiquita, la de Beatriz, y Beatriz, pero la chiquita de, creo que era la chiquita de Jicoteca, Pedro Alvarado, sobrevive en la casa, le tiene hijos. Ah, sí, sí, es la del árbol. ¿Es la del árbol? Impresionante. A otra figura liminar. Bueno, sí. Entonces, como les decía, es una mujer notable. Había muchas mujeres notables, por eso hay que hacer una erudición feminista. Entonces yo estoy tan de acuerdo porque pues hay que recontar esas historias. Te digo que tengo el libro de Mujeres de Hispanoamérica. Nada, te lo estudias. Sí, de la misma línea. Para que mi sucesor les dé un curso de Mujeres de Hispanoamérica. ¿De las que normalmente no oímos hablar? Sí, pasa lo mismo, por ejemplo, digo, en México pues ya veremos, pero en Brasil desde hace unos años, no mucho, pero hay una reivindicación de la negritud. Un poco como la blackness en Estados Unidos, y a muchos niveles, y a eso en parte ha reaccionado el movimiento que había detrás de Bolsonaro, ¿no? Una especie de privilegio blanco. Claro, no hay que olvidar que Brasil fue un país esclavista hasta prácticamente antes de ayer, ¿no? Pues, es una cosa muy profunda como pasa en Estados Unidos, y pasa también con ese tipo de sujetos, ¿no? O sea, bueno, hay que releer, por ejemplo, hay un trabajo todavía en curso muy interesante de identificar sujetos de color, sujetos negros en el arte occidental del Renacimiento, la Black Renaissance, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué les pintan? ¿Qué están haciendo? En fin. ¿Pero cuál era el negro o no? Juan Pareja, el de Velázquez, sí. Juan Pareja. Sí, ese es muy conocido. Ese está bien documentado, ese es conocido, pero es igual, repensar qué significaba ser negro en la España imperial, ¿no? Es más, existía la categoría negro en la España imperial, porque la palabra hay y es una manera de describirlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos mulato de una forma muy automática como el resultado de alguien negro y de alguien blanco, de alguien blanca, ¿no? En fin. Y sin embargo, en la época, mulato no es tan evidente. Depende también de geografías, pero mulato puede ser perfectamente alguien que para nosotros sería negro, hijo de africanos, por ejemplo, pero que vive en Sevilla y que viste a la España. Entonces ese sería un mulato. Entonces ahí parece que está contando otra cosa. Sin tener ningún padre ibérico, español, ibérico, blanco, europeo, como le quieran llamar. Por ejemplo, existe el adjetivo negro referido a personas en todo el siglo XVI y aún XVII. A finales del XVII la cosa cambia un poco, ahora les voy a explicar por qué. No solamente en español, en muchas lenguas europeas, en italiano y que yo puedo conocer, pero no existe la contraparte. Es decir, hay personas que son negras, pero no hay nadie que sea blanco. Nadie antes del siglo XIX o a finales del XVIII se llaman a sí mismos blancos. Es decir, ningún europeo se llama blanco. Sí, se reconoce como un tipo de... Nosotros somos... No se reconoce como nada. Es como la... Es para que me entiendan. Son, exactamente. Eso es. Eso es. ¿Qué tal lo he dicho? Muy bien. Son. Los demás son los que necesitan adjetivos. Nosotros somos. Digo que no es lo que me decía mi hija. Yo nunca se me daba cuenta que no era blanca. Que siempre Estados Unidos. Yo era. De repente yo ahí me di cuenta. Yo lo contaba en esta casa y en tu casa. Yo me di cuenta que yo era blanco cuando llegué a México. Fue la primera vez en mi vida que me di cuenta. Y eso que aquí tampoco se utiliza, digamos, y no es. Pero, como dice un amigo mío, bueno, el yerno de Marcelo, que es español y que es asturiano, que es muy simpático, y profesor en la Universidad de Chicago, dice, pero la raza en México es como el elefante que está en la habitación y nadie ve, ¿no? Y pues va por ahí la cosa, efectivamente. O sea, nadie lo nombra, pero ahí está. Bueno, simplemente porque nuestro curso es un curso de historia de las mujeres y aquí nos vamos a centrar, aunque van a salir algunas mujeres de color. Retomando la idea principal que les quería transmitir de esta ilustración, solo con herramientas hermenéuticas feministas podemos reinterpretar, y estoy utilizando pictogramas porque es mucho más fácil que contarles que, por ejemplo, largos relatos de Bernal Díaz del Castillo, que todos amamos porque es un enormísimo narrador, es una maravillosa novela, porque aquello es una novela más que otra cosa, una gran narración. Y ya les avanzaba el otro día, no les he puesto ningún ejemplo, pero el retrato matizado y hasta amoroso, no necesariamente en términos eróticos, sino un amor, un amor admirativo que hace de Doña Marina en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, es realmente notable. No es la única fuente narrativa que tenemos, sí española, porque digamos que las fuentes indígenas funcionan de otra manera, que ahora les voy a explicar, las fuentes narrativas indígenas, las crónicas indígenas, funcionan de otra manera narrativamente, que ahora les voy a explicar. Y digamos, está influenciado, por supuesto, por modelos renacentistas que, bueno, si se acuerdan, en aquel curso en el que nos conocimos, por ejemplo, Conqueta, algunos ya estaban aquí, pero Conqueta no, sobre el Quijote, pues les contaba, el Quijote, digamos, la narración renacentista es una narración que busca plantear personajes. Entonces, en ese sentido, Bernal Díaz del Castillo, pues es un narrador muy renacentista, donde cada personaje, Moctezuma, en muchos casos es muy probable que correspondiera con una verdad literal de los hechos, entre otras cosas, Moctezuma más de una vez en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España habla en latín. Pues no hay muchas posibilidades de que Moctezuma hablara en latín. No nos interesa el dato, porque evidentemente lo hemos inventado. ¿Dónde habla en latín? No te entendí. Cuando habla. Moctezuma habla muchas veces en la historia de Bernal Díaz del Castillo. O sea, él habla, se pone a hablar. Y ahí de vez en cuando cita frases enteras en latín. Y acaban de llegar. O sea, que no parece que le haya dado tiempo a aprender latín de ninguna manera. Entonces, lo que nos está contando ahí Bernal Díaz del Castillo, de nuevo, no es un retrato como los que tenemos colgados aquí. Ahora, ahí hay uno nuevo. Esa la conozco. Esa soy yo. ¿Qué quieres decir? Ahora me colgué. Ah, muy bien. Está muy linda, ¿quién te lo hizo? Está precioso. Muy bien. Bueno, está bien, dale todo. Yo creo que podría hacer la sede oficial, ¿no? Porque qué mejor sede que una sala colgada de retratos de mujeres. ¿Es que el feminismo tiene que ser esta sala? Sí, esa es esta sala. This is the place. Sí, sí. ¿No? Entonces, como les contaba, Bernal Díaz del Castillo hace un retrato psicológico, y en ese sentido es donde empieza a ser una fuente verosímil de Moctezuma, como un gran señor. Claro, si lo pinta como un gran señor al estilo mexica, pues nadie en España le hubiera interesado la narración, y no todavía al rey, que es en última instancia quien quería convencer el bueno de Bernal Díaz del Castillo, ya un poco a la desesperada. Entonces, ¿cómo lo pinta? Pues como un gran señor europeo. No vestido a la europea, sino comportándose como un europeo. Y de ahí viene lo de latín, entre otras muchas cosas, ¿no? Una cierta, por ejemplo, cortesía propia de un cortesano que haya leído punto por punto la gran obra del siglo XVI, que es El Cortesano, de Castiglioni, que es casi, ¿no?, como un manual para ser un buen cortesano, y Moctezuma puede hacer check, check, check en todos los puntos. Pero no parece que la etiqueta de los mexicas tuviera que ir por ahí, ¿no? O fuera ir por ahí. Lo que nos está contando es qué impresión hizo Moctezuma, muy probablemente en todos los españoles concurrentes, no solamente en Bernal Díaz del Castillo. Lo mismo nos sirve para Doña Marina. Doña Marina es divertida, Doña Marina es coqueta, Doña Marina es valiente, eso es muy importante. No, Doña Marina, perdón, me han salido un poco en náhuatl, ¿no? De ahí viene Malintzin, porque como no pronunciaba una R, como había la gigante múltiple, la cambiaron una L, una D. Entonces, Doña Marina es siempre valiente en el pleno sentido de la palabra valiente en el siglo XVI y hasta en la nuestra. En ningún momento de batalla se echa para atrás. En ningún momento crucial, por ejemplo, la famosa primera entrevista con Moctezuma, se echa para detrás. Ella está siempre adelante o en medio. Entonces, ese recuerdo muy probablemente colectivo, es decir, muy probablemente Bernal Díaz del Castillo, por supuesto está contando una cosa propia de él, porque Bernal Díaz, bueno, digamos, les hago un cuento muy corto y saltándonos a Diverge, pero bueno, aquí les cuento el estado de la cuestión tal y como los especialistas lo entienden. Bernal Díaz del Castillo debió ser, si no alguien cercano a Cortés, nada nos lleva a pensar eso, si alguien prominente en la organización militar de los españoles. Es decir, aunque por supuesto Cortés es el único al que le llaman capitán, no piensen en los rangos del ejército moderno, porque no tiene nada que ver, capitán es porque es el jefe de la expedición. Bernal Díaz del Castillo sería algo así como un teniente. Entonces es muy probable que efectivamente estuviera en primera línea de todas las batallas y todas las aventuras que él cuenta. Y eso explicaría un poco que aunque terminara en una ciudad un poco de segunda, no en el contexto de la colonia, como era Guatemala, a la época, bueno, para la época iba mucho tiempo después, bueno, pues terminó en algún lugar, es decir, algo le dieron, ¿no? O sea, algún cargo tuvo, ¿no? Que no era una cosa menor, incluso lo pudo transmitir a sus hijos, por cierto. Bueno, entonces, Doña Marina sale bellísimamente retratada por Bernal Díaz, ya le digo, no una, muchas veces, muchas, muchas veces, y buena parte de lo que nosotros podemos llegar a saber sobre este personaje es una deconstrucción, una delectura de lo que nos está contando Bernal Díaz del Castillo, poniéndolo, cotejándolo con las otras fuentes, que como les digo, son las crónicas indígenas, que ahora les digo, les decía hace un momento, funcionan de otra manera, les voy a explicar cómo, las crónicas, digamos, pictográficas, como el Códice Florentino, no es el único, ahora vamos a ver el Códice de Tlaxcala, y esto sí que es bastante nuevo, los pleitos de sus hijos. Y da la casualidad de que si ponemos todas las fuentes juntas, el retrato, no el retrato de la foto, el retrato psicológico y el retrato, digamos, sociológico, es el mismo. Doña Marina es una mujer excepcional, de un enorme talento personal, una gran inteligencia, que esas cualidades excepcionales hacen que su memoria perdure muchas generaciones después de que haya muerto. Vamos a ver un ejemplo en el de Tlaxcala. Digo, en el Código Florentino también, pero de alguna manera uno podría decir, de hecho, pues, se ha dicho durante mucho tiempo, se decía en el 19, con los liberales, iban al palacio y así, y bueno, es normal, ella estuvo en la conquista, ¿no? ¿Qué mérito tiene que salga en el Código Florentino? Pues sí, era la intérprete, estaba en el medio. Por eso nos vamos al lienzo de Tlaxcala. Es un tipo parecido de fuente indígena, en el sentido de que es pictográfico, un pictograma ya menos un poco raro. ¿Cómo aparece Doña Marina en las crónicas indígenas? Como una gran señora. En la crónica indígena, el buen o el mal humor da da igual, no cuenta. Entonces, ¿qué? Porque son narraciones, son relatos estereotipados. Digo, todo relato es estereotipado, pero son muy estereotipados. Es decir, no se puede salir de un cuadrito relativamente chico. Los grandes señores se comportan de una cierta manera y así se van a comportar siempre. Las grandes señoras se comportan de una cierta manera y así se van a comportar siempre. Bueno, haciendo un poco caso omiso de esa manera de contar un poco acartonada, sí podemos llegar a la misma conclusión que con las fuentes narrativas españolas. Doña Marina, por sí, por talento, es una gran señora. Y esa va a ser la memoria que guarden los indios letrados, en sus crónicas. Así que ya tenemos, ¿no? De cuatro fuentes, check, check, dos. No. Bueno, pues vamos con otra. ¿El lienzo de Tlaxcala cuál es? El lienzo de Tlaxcala... ¿Es este? Bueno, es el fragmento de Texas, que se llama. El lienzo de Tlaxcala no, ya no es nada, porque muy probablemente, bueno, nunca se sabe, pero de momento no parece que vaya a volver a aparecer. Entonces, el lienzo de Tlaxcala más antiguo de los que se conservaban completo se perdió en algún momento de la intervención francesa, o sea, del Imperio Maximiliano en el siglo XIX. Se llamaba el lienzo de Tlaxcala, estaba colgado en el cabildo de la ciudad de Tlaxcala, en el ayuntamiento de la ciudad de Tlaxcala. Y presidía desde el siglo XVI, ahora les digo, ojo, porque no era la misma copia. O sea, sí sabemos que era una copia posterior. Pero muy probablemente era muy parecida, sobre todo en lo que aquí hoy más nos interesa, que son sus rasgos ideológicos, no tanto los estéticos, aunque hay algunos que sí nos van a interesar mucho, sino los ideológicos. Entonces, el lienzo de Tlaxcala tuvo varias copias, copias parciales, y lo que tenemos representado aquí es el conocido como fragmento de Texas. No hay más de uno, pero bueno, este es el más grande y el más interesante. ¿El fragmento de Texas se llama así? Pues lo mismo que el Códice Florentino, porque la vida es muy complicada y se fue allá. Y ahí está, guardadito en la biblioteca de la Universidad de Austin, ¿no? De Texas Austin. Bueno, que es, seguramente muchos sepan, pero tiene una espléndida colección. Es la más rica. Que sí, siguen comprando bibliotecas. Sí, de todo tipo de. Mucho dinero. Y en México siguen regalando. Sí, claro. Eso ayuda a que fuera compren, efectivamente. Sí, pero hay gente que escribe regalados, ¿sí? Y además, ¿sabes qué? Y les pagan, pues entonces... Y les pagan bien. Yo les voy a contar una historia muy bonita. Por favor, otra. Fíjate que... No, es que esa historia... No, no, no. Me sigue conmoviendo, me sigue... ¿Pero es la misma de doña Luisa o es distinta? Es muy hermosa. Es... La otra... Esta es romántica, esto no. Esta historia es que mi abuela, cuando fue la guerra cristiana, ayudaron a muchas monjas, como era común en las familias bien de México, que ayudaron a muchísimas monjas. Y ahí viene la historia del convento de las capuchinas. Entonces, lo que sale. Entonces, resulta que salvan a unas monjas, porque la verdad se las llevaban, las torturaban, las hacían un desastre. Y entonces, las monjas, muy agradecidas a la familia de mi abuela, le regalan su libro. Un libro que tenían de su historia. El libro se queda guardado ahí por años. Y pues mi abuela tiene muchos hijos, entonces ella es mi mamá. Y mamá decide estudiar historia y todo esto, y historia de México. Y entonces su mamá le dice, tengo un libro de unas monjas que nosotros ayudamos a salvar, que no sé qué, que no sé cuánto, que nos regalaron, cuánto pasa todo esto. Entonces me dice, pues enséñame. Y entonces mi libro dice, es una joya. Es el libro de la vida de las indias caciques de Corpus Christi. Y ahí salió las el tema de tu, hermana, de tu mamá. Son las indígenas, de las niñas bien, se hizo como las casas reales, las de la nobleza indígena que quieren dedicarse a la vida religiosa. Entonces la misión europea es, las que son de la nobleza no pueden mezclarlas con nosotros, les hacen su propio convento. Entonces hacen su propio convento. Entonces, ese libro dice mamá, esto es una joya. Punto mínimo, pero importante. Ojo, se lo hacen en el siglo XVIII. Se lo hace el virrey. El convento. Sí, es el archivo de protocolos, enfrente del hemiciclo de Juárez. Sí, donde está la Secretaría de Relaciones. O sea, queda la puerta, ¿no? Y una parte de y entonces queda con este libro maravilloso, lo remodeló todo. queda con este libro maravilloso y mi mami dice, pues lo voy a estudiar. Entonces, siendo muy jovencita, terminando la carrera, después de graduarse del doctorado, dice, pues voy a ver qué es esto. Y entonces lo paleografía todo, y hace toda una investigación, y saca un libro que se llama Las Indias, Indias Caciques de Corpus Christi, que es un libro que tuvo muchísimo éxito, y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, se casa, tiene hijos, se vuelve viejita, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya va a cumplir 90 años, dice, este documento que me pasa, si yo se los heredo a mis hijas, ¿qué van a hacer con él? Se lo van a querer vender. Porque, pues, ¿qué poca confianza tenía sus hijas? Tiene cuatro hijas, tiene cuatro hijas, y es un documento muy valioso. Yo digo, Lorenza se lo quiere quedar, y las otras tres van a decir, pues páganoslo, ¿no? Y Lorenza va a decir, no, no, voy a pagar una fortuna de esto, porque yo finalmente me dedico a biología, no me dedico a libros antiguos. Vamos a venderlo. Y ahora que lo quieran vender, mis padres van a decir, te doy 10 pesos, y a la hora que vayan a la biblioteca de Austin, te van a dar $1,000,000. Entonces, lo van a vender. Y este documento de la historia de las mujeres de América se va a ir a Austin. Dice, después de que tienen este, lo otro que todos tienen, todo lo demás. Tiene muchas cosas más. No, por eso, pero mamá siempre lo ha mencionado. Después de todo esto, no puede ser esto. Todos en todas cuatro. No digo. He tomado una decisión. ¿Qué salió el documento? Dice, he tomado una decisión. ¿Se acuerdan de este documento? A punto de cumplir 90. ¿Se acuerdan de este documento que yo tengo con el presidente? Y las cuatro dijeron, no. No, no, no. Que con este libro que voy a sacar, he tomado una de esas. Las voy a poner en un problema difícil. Porque yo entiendo que te dan algo que te puede dar $500,000, dices, pues ¿por qué no? Si es mi herencia. Lo entiendo, lo entiendo. Pero el amor a la historia es el mío, dijo ella. Entonces yo no la quiero poner a ustedes en un predicamento. Entonces he tomado la decisión de regalarle este documento a la biblioteca de la universidad. Y quiero que me acompañe. ¿A qué universidad? ¿La Nacional? A UNAM. Ah, sí, ella era la UNAM. Y quiero que me acompañe a la ceremonia, porque vamos a hacer una ceremonia para entregarle el documento a la biblioteca. Todas le dijimos, mamá, eres un genio. Eres un genio. Nos enorgullece ser tu hija, ser tus hijas y tu generosidad. ¿Y sabes, la cedió al instituto o a la biblioteca de UNAM? A la central. Claro, porque además el que era el director de la biblioteca era su primo, este resto de la torre. Entonces vamos a decidir porque hay una parte ahí súper cuidada con documentos antiguos. Y es un documento que la biblioteca de UNAM nunca va a poder comprar, porque si sale a la venta, te van a ofrecer muchísimo dinero a la Universidad de Austin, muchísimo. Y si entonces no va a poder competir la UNAM. Entonces, el documento se va a ir de México. Y ustedes también están en un predicamento de que usted es mucho dinero, esto me puede solucionar un problema, no sé qué. No sé, ¿dónde te vas a meter en la vida de los hijos? La biblioteca central de la UNAM, que es el edificio bonito que todos conocen en las islas, en la parte, tiene, en el último piso 8, una parte de fondo reservado, o sea, que es bastante heterogéneo. O sea, hay cosas, es muy pedante, pero hay cosas un poco que han venido ahí, chile, mole y manteca. Y entonces yo, si dice esta Lorenza que lo cedió a la biblioteca central, pues ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Y ahí estuvo este, y es más, la torre. Y hoy en la noche, a ver si no se me olvida, porque me está cayendo otro 20. Está digitalizado entero. Fue uno de los grandes proyectos de la última década. Entonces a lo mejor, no lo sé, te lo voy a checar. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba? Sí, Las Indias Caciques de Corpus Christi, el libro de sobre las Indias Caciques de Corpus Christi. Pues a lo mejor está en línea. Igual ya está en línea. Entonces, y esa es la historia de ese documento. Se me hizo una historia que te juro que dije, ¿qué señora? Muy bien. Sí, pues sí. De hecho, es una cierta obligación para la mexicana. Sí, y no, porque también tú dices, ¿sabes qué? Es mío y finalmente, pues es un patrimonio para mis hijos. Y si tú eres multimillonario, vas a sacar muchas cosas, pero si no, pues sí, pues también es un patrimonio que le dejo económico. Pero ella dijo, no, esto es algo importante. Mi vida ha sido una historia y tengo que darles el ejemplo. Pero si hubiera hecho el otro, era válido. Era válido. No, pero. Con sus propiedades, ¿no? No, y si es su propiedad, no se lo está robando a nadie, ¿no? Es un documento suyo, no es de la nación. Pero te juro que me conmovió. Muy bien, muy bien. Yo le daría un aplauso retrospectivo a la Muriel, porque en la UNAM le llaman la Muriel. Ok, bueno, pues entonces nos vamos a salir de Tlaxcala, que efectivamente está en Texas, y que es una copia parcial, muy parcial, porque todo apunta a que es un cuadradito. De hecho, permítanme, porque hoy revisando para la clase de hoy, dije, tengo que, pero no lo puse, y voy a hacer una mínima, no es ni pausa. Voy a, ¿te tendrás esta, Rocío? ¿Internet? Sí, ¿o no? Sí, yo. Perdón. Porque les voy a enseñar, bueno, en lo que conseguimos internet. El lienzo de Tlaxcala, digamos, el original que estaba colgado, que no era original, que estaba colgado en el Cabildo de Tlaxcala, con el riesgo de desaparecer. Y realmente desapareció, no sabemos dónde acabó, en fin, en el desmadre, perdón, de la palabra, de la guerra contra los franceses, o la guerra del imperio. Pues, ¿no? Lo que pasa es que en el mismo siglo XIX se había hecho una copia. Que también, porque no tenemos el original. Gracias. Pues a lo mejor sí, déjame hacer. ¿Sí? Que les quiero. ¿Han ido ustedes a Tlaxcala recientemente? No conozco Tlaxcala. No puede ¿No ser. ¿No conoces Tlaxcala? No, no me lo creo. Es una belleza. Sí, es una belleza. Y Tlaxcala no conoce. Claro. Uno lo ve. Misma. Ahí está. Muy que bajita. Ah, este. Ah, ok. No, hombre. Lo representa el presidente. No, importantísimo. 0, 1, 9, 6, 4, 2. Fíjate que tengo ganas de volver ahí, porque tengo un recuerdo muy agradable. Fíjate que mi hermana vive ahí. 9, 0, 1, 6, 9, 6, 4, 2. 6 meses. 6, 8. Me invitaron a dar una plática en la escala. Y entonces dije a mi marido, vamos, estamos con Gaby, con otra amiga. Nos fuimos a visitar bajita, ¿no? Sí, sí, las sí, cosas sí, coloniales, prehispánicas, sí, sí, sí, la misma, porque no, misma la es. Te juro que un viaje mágico. Mágico. O sea, cuando llegas a Tlaxcala. Los tlaxcaltecas, por eso la logran. Pero ves el orgullo de ser reino de ellos. Sí, te llega, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Perfectamente. Pero aquí, y ves el orgullo de ser tlaxcaltecas. Ellos, ahí te lo enseñan. Y cómo está, sí, pero cómo está, que dicen, se refieren en los textos, Carlos V dice, mis primos, los tlaxcaltecas. O sea, el rey los ve como sus parientes, los reconoce así. Entonces, ellos tienen ese orgullo muy particular. Que no ves en otra parte de la República, es una cosa muy impresionante. A mí me conmueve, más como fui como Carmen, que vive allá, y que nos llevó a tantos lugares maravillosos. De veras les digo, es una visita mágica. Sí, Tlaxcala más está aquí al lado. Nada. Para los historiadores es un laboratorio espectacular. Porque Tlaxcala es una de las repúblicas de indios con mucha diferencia de toda América, una cosa en la actual República Mexicana. Mejor documentadas, por eso hay, sin exagerarles, cientos, sino más de cientos, de trabajos científicos sobre la República de Tlaxcala. Entre otras cosas, bueno, porque tener. La que hizo la historia esta de esta señora Jicotencat, de Luisa Jicotencat, sí. Es Mercedes Mit, no sé si la conociste. No, Mercedes Mit, pero es la que vivía en Tlaxcala, ajá. Era muy amiga de mi mamá. Y Gaby, hermana, cuando se fue a vivir a Tlaxcala, llegó a vivir a casa de Mercedes Mit, y ella es la que tiene el estudio más serio. De Luis Jicotencat. Ah, ok. Sí, porque luego hay un libro de una Martínez Brax, que bueno, está bien, pero sobre la República de Tlaxcala. Pues el libro de Tlaxcala era esto. Debía de medir entre más o menos... ¿Y cómo saben que era así? Porque esta es una copia del siglo XIX. En el siglo XIX la copiaron, ah, qué bueno. Entonces... Bueno, el estado, da la casualidad, yo tengo una colega muy querida que además me ha invitado a dar unas conferencias en España de la Universidad de Murcia, que es especialista en México, es española, pero especialista en el México colonial y concretamente en Tlaxcala. Entonces, justo el libro de Tlaxcala, de las veces que me lo ha contado Ana Díaz Serrano, una chica joven como yo, si es que yo lo soy, pues me ha contado mucho y por eso sé... O sea, sé un poco más de lo que yo tendría que saber sobre la Tlaxcala. Entonces, hay dos copias del siglo XIX. Bueno, ahora volvemos a los fragmentos de Texas, porque se ven mejor, porque quiero ver más cosas. Yo no sabía que estaba así, que esto estaba una maravilla. Es un lienzo. ¿Y dónde está este? Esta copia. Una pregunta que no te sé decir. No tengo ni idea. De cosa, de verdad que no tengo ni idea. Pues este sí. Pero lo buscamos ahorita. Que tú dices que es del siglo XIX, ¿no? La copia. Hay dos copias del siglo XIX. Una está incompleta. Entonces, yo todas las veces que me han contado cosas, no solo Ana, mi colega, sobre el lienzo de Tlaxcala, que ya le digo que es una maravilla. Estudiadísimo, porque. Pero no, porque. Por ejemplo, de Tlaxcala se conservan y de muy pocos cabildos indios se conservan y tiene que ver ese orgullo identitario tlaxcalteca de la colonia. La segunda de la parte baja, sí. De la derecha hacia sí. La izquierda, sí. Está marcadísima la Malinche, ¿no? En todas. En todas. Sí, en la que sigue sí. Igual. En eso iba para arriba porque quiero ir al escudo imperial, pero si se fija, pum. Sí, en todas está ahí. Y justo, y justo por eso nos interesa el libro de Tlaxcala, pero ahora si te parece que estábamos sobre ella, porque sobre este y sobre la otra, sobre el fragmento de Texas. No hace bien el foco, ¿verdad? No, es que la copia no es muy buena. O sea, no es el foco de la. A ver, pero la copia en sí no es. La copia digital. Es un poco. No, entonces está glosada, está glosado en náhuatl, por supuesto Tlaxcala era un alte. Que te ha utilizado imperio, el término náhuatl sería altépetl. Es decir, una república. Un reino. Un reino, una república. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de republicanismo? En ese sentido, una sociedad aparte. Uh-huh. Bien, entonces, el lienzo de Tlaxcala era el símbolo durante toda la colonia, en realidad en buena parte durante el México independiente también, de la continuidad histórica autónoma de Tlaxcala. Por eso había que preservarlo. Parece que medía 5 metros por 2 y medio. ¡Wow! O sea, que la cosa debía de imponer. Como dice Lorenza, yo no sé dónde lo metería en la mesa del cabildo, porque ya le digo yo que colgado no cabe. Entonces, no tengo ni idea cómo lo tendrían puesto, pero bueno, no sé muy bien. Es un documento ideológico, entonces. Efectivamente, Carlos V les llama a mis primos como llama a todos los grandes de España. Exacto. Los grandes de España los llama primos del rey, aunque en realidad ninguno es, porque hasta el siglo XX ningún rey español se casa con nadie que no sea de la realeza. Exacto. Y como en España no hay más que ellos como realeza, pues entonces se casan con princesas y príncipes de fuera, porque no hay de otro. Entonces, es una forma, obviamente, si quieren, una cierta etiqueta cortesana. Entonces, la historia de Tlaxcala es, como pueden imaginar, compleja, tiene sus altos y sus bajos, y, en fin. Es la historia que te cuentan los tlaxcaltecas, porque así contada, pues, parece toda muy maravillosa. Asegurarse los privilegios de Tlaxcala costó muchos años, muchos años, y el resultado intermedio de ese proceso es el lienzo de Tlaxcala. Por eso, en la parte de arriba, no has visto Tlaxcala, pero seguramente has visto códices mesoamericanos en la casa de Tlaxcala. Códices. O sea, facsímiles. Miren el escudo, aquí lo tengo. Sí, ese es el escudo concedido hasta el día de hoy, es el escudo del Estado y el escudo de la ciudad, que tiene elementos de la heráldica imperial y de la heráldica real. Tiene una K y una I por Carlos y por Juana, que son quienes. Por Juana la loca está maravilloso, sí, mira. Nada, claro, si no era legal. Entonces. La I es de. La I de Juana, de porque Juana. No es una I. De es Juana. Carlos y la Carlos F. Carlos con K. K. ¿Y la F? ¿Y la F qué era? Era algo, pero no me acuerdo qué. Y tiene el escudo de Castilla, el águila de los. El águila imperial es el mismo que está. O sea, no es el águila imperial, pero se supone que es el águila imperial. Bueno, entonces, ellos lo que hacen, fíjense, ellos lo que hacen es colocar la nueva legitimidad política, que es el imperio. Fefe es de Felipe, el hijo. Ah, porque me parece que la firma. Es de Felipe, claro. Puede ser, sí. Pero, en todo momento, y cuando digo en todo momento es en todo momento, colocan su pasado prehispánico, incluyendo, volvemos con lo de antes, incluyendo, bueno, estas son las garzas, sí. Bueno, los mesoamericanos no tenían heráldica, pero tenían glifos, efectivamente. Entonces, había glifos particulares para los altépetl. Los altépetl se reconocían por un dibujito, cada uno tenía el suyo. Y si nos vamos para abajo, este es el escudo de Tlaxcala, esta es la Virgen de, no me acuerdo, es la Virgen de Tlaxcala, o sea, es la Virgen local. Esto, así discreto, es el glifo, los panes, que significaban Tlaxcala, porque Tlaxcala, con una etimología popular, se entendía como el altépetl de las tortillas, las tlaxcli. Entonces, era un símbolo, era un jeroglífico. O sea, los llamamos glifos, y si los llamamos jeroglíficos, pues nos daría igual. O sea, es el mismo concepto, vamos a decir. Entonces, ellos, y todo el lienzo está así, ¿eh? Por ejemplo, podemos bajar abajo. Entonces, están los españoles levantando la cruz, y no cualquier cruz. Esto es muy contento porque esto se lo hice yo ver a Ana. Ana, la invité a dar una clase, Ana es esta chica de Murcia, esta colega de Murcia, y entonces le invité a dar una clase en la UNAM, y entonces pues habló el lienzo de Tlaxcala, lo tengo un poco fresco, y habló de esta escena, que obviamente son los 1, 2, 3, 4, los 4 Tlatoame, es decir, los 4 Tlatoanis, de las 4 Altepeme, de los 4 hoy barrios de Tlaxcala, o en la colonia también barrio de Tlaxcala, porque en realidad barrio ahí está traduciendo algo mucho más complejo, y es, si quieren, ciudad autónoma. Era una confederación, como la Triple Alianza lo era de 3, aquí había 4. Entonces esos son los 4 tlatoanis. ¿Qué están qué? Levantando una cruz con los españoles. Me dijo Ana que estos son españoles, no son, porque también hay indígenas vestidos españoles en el lienzo, pero me dijo que la interpretación. Pero es una cruz atrial, como las que encuentran por todo México. Es decir, las cruces que hay en los atrios. ¿Por qué? Lo que tenemos aquí es las armas de la pasión de Cristo. Eso es lo que ven dibujados en las cruces atriales. Es decir, lo que... ¿Es lo único que autorizan al principio los españoles? Sí, como para... No, sí, sin imágenes. Cristo crucificado. Sí, sí, para que no... ¿Al principio no va el Cristo crucificado? Sí, sí. Al principio... La cruz de Colma. Sí. ¿Tiene eso? Ah, es por eso, para que no sea una cosa tan impactante, ¿no? Para que no lleve la idolatría. Sacrificio. Claro, el sacrificio humano. Hacia el secretismo. Claro, el sacrificio humano. Entonces mejor poner nada más los símbolos de la pasión. Es por lo que en toda la primera época de evangelización, por ejemplo, se hacen las famosas capillas abiertas. Porque es, digamos, es una negociación interesantísima que dura casi 150 años, ¿no? Como decía un especialista justo de la UNAM el otro día en un congreso, dice, fue una evangelización un poco rara porque duró 300 años porque los indios tuvieron, o 150, porque los indios tuvieron un régimen distinto que se llamaba el provisorato de indios, por eso la Inquisición no tocaba a los indios, es decir, los indios fueron catecúmenos, ese era, por ejemplo, el problema con las indias cacicas, de hecho, en el libro de tu mamá lo dice, durante 250 años, o sea, fue un proceso de catequesis según el poder imperial siempre fallido, o sea, que como poder imperial era un poco inútil. Claro, no era inútil, es que venía muy bien. Más que dicho, es un proceso que comprendió la singularidad de la situación. Sí, pero al principio. El problema es que el proceso dura 2 siglos y medio, que es lo que dura, digamos, de 1500... ¿Que no has oído que los indios son necios? También, bueno, porque querían y no se iban a dejar. Bueno. Es una manera de verlo. Pero bueno, eso es lo que representa, digamos, la evangelización, lo que nosotros llamaríamos, con un término moderno, evangelización. Aquí están los señores antiguos de Tlaxcala, están de los dos lados, pero no lo voy a poner. Y este es el cabildo. Es decir, por eso les digo, el cabildo no es español, porque esto es una república de indios. O sea, en 300 años o más, no hay... ¿Estos son españoles? Estos son vestidos de españoles, pero son indios. Pero a fuerza son indios, porque es el cabildo de Tlaxcala que rodea los símbolos privativos de la, bueno, de la república de indios ya, porque no es un altepetl. De hecho, Tlaxcala tiene varias cartas, no bastantes, pero sí varias, llegan casi a la veintena, tanto a Carlos V como a Felipe II, y lo vaya a conocer también. Las famosas cartas que ellos escriben de forma consciente en náhuatl y la mandan con una traducción, pero mandan el original en náhuatl. Es una de las primeras veces que tenemos en la colonia en que se hace, digamos, una política identitaria de la lengua. Es una cosa muy interesante. O sea, tú tienes el latín, y nosotros también, porque somos muy buenos latinistas, de hecho varios de la segunda hornada de Tlatelolco son de Tlaxcala, no de la primera, porque hay sobre todo de Tlatelolco, digamos de la isla central del Valle de México, pero luego llegan algunos tlaxcaltecas, que son justo los que cuentan una parte de la historia de Tlaxcala, ¿no? hay toda una tradición de narraciones, o sea, de crónicas tlaxcalticas muy interesante. Entonces, como les digo, cuando en español dice república, el texto náhuatl de esas cartas dice altépetl. Si ellos rápidamente captan que la manera, ¿se acuerdan del curso sobre republicanismo y populismo, ¿no? La parte de republicanismo. La manera que tienen los españoles de decir lo que nosotros llamamos altépetl es república. Entonces nosotros somos la República de Tlaxcala. Como la República de Venecia, lo que pasa es que rindiendo vasallaje a el legítimo, digamos, soberano, el Tlatoani, el Super Juan, que sería, en este caso, Carlos V. Ok, entonces, vamos a bajar un momentito y ya luego pasamos a los fragmentos de Texas. Entonces, las glosas son muy sencillas, en realidad, casi todas. Casi todas, no todas, pero casi todas lo único que dan es un topónimo, es el nombre de un lugar. En este lugar pasó esto. Es el nombre del lugar. No todas, por ejemplo, están. Pero las más. Pero la mayoría es, en este lugar pasó esto, porque son muy ordenados. Damos por ejemplo algunas. Están divertidísimas estas. Sí, Tlaxcala. ¿Pero qué pasó, no? ¿Pero qué pasó? Ah, esto que llegan. Esto, digamos, es la historia del inicio. Y aquí ya llegan los españoles. Claro, es que no es una cronología, vamos a decir, real, o sea, en el sentido de, esto te está contando una historia, esta es la fundación del altépetl de Tlaxcala, eso es lo que te está contando. Luego tienes a la Malinche. Y luego inmediatamente llega Cortés con la Malinche. O con sí, le están ofreciendo ahí un y así, guajoloso. Y así van a seguir. Esto se lee así. Y luego me dijo Ana, pero no puede ser. Está me dijo que va para allá. Chalco. Sí, Chalco, Cholula. En fin. Entonces, vamos a ver. No, hay varios fascines, pero todos hicieron uno en los 80, lo vieron en Tlaxcala, que la verdad no hay muchos ejemplares, pero alguno hay por ahí. El otro día. Lo han de vender en el Museo de Tlaxcala y todo esto, ¿no? Ah, no sé. Es que el problema es cuántos ejemplares se imprimirían. Pregúntale a tu hermano. Y seguro que sí lo tienen. Los facsímiles no son baratos. Entonces, ¿usted está esta cantidad de códigos antiguos de esto? Digo, facsímiles. Entonces, a ver, espera. Lo que va contando es la historia. Eso. Pero las batallas de la conquista. Porque este es un documento exclusivamente post-conquista. Y es un documento que sirve para que la República de Indios de Tlaxcala diga, oiga, nosotros participamos en esto. No solo eso, nosotros llevamos la voz cantante. Si nosotros no llegamos a claro, estar ahí, claro. Igual además corresponde con la realidad histórica, dicho sea de paso, pero bueno, la realidad histórica es maleable, ¿no? En este caso, nosotros estamos ahí desde el principio hasta el final. Si nosotros, entre otras muchas cosas, no llegamos a estar en retaguardia en la noche triste, a ustedes me van a perdonar el tecnicismo mexicano, se los chingo. Y el caso es que no ocurrió. Entonces, algo tendremos que tener. Eso es lo que les cuenta el director de Tlaxcala. O sea, van contando eso. Es lo que les... ¿Y esto lo escribe, lo hace quién? Es una muy buena pregunta. Esto se hace por mandato expreso del cabildo en el proceso legal, pero no, nunca estuvo concebido para mandarse a... Se mandó una copia a España, que también se ha perdido. Pero bueno, dicho de paso, no sé dónde está. Por parte, para decir que sepan quiénes somos. Exactamente, sí. Esto es... Y se lo mandan a Carlos V. ¿Lo hacen indígenas? Sí, íntegramente. Sí, sí. Eso es una cosa muy interesante, porque es una pregunta muy interesante. Que sepan quiénes somos y que... Son tlacuilos, pero ya... Y se ve, por ejemplo, en la representación. Es que, como pasa muchas veces, es un arte estéticamente y, por tanto, ideológicamente híbrido, en el que hay elementos de una cultura occidental y hay elementos de una cultura indígena. Por ejemplo, uno muy obvio de la cultura indígena. ¿La época de cuando se hizo? Sí, perfectamente. Ahora les voy a contar porque vamos a volver al fragmento de Texas. Entonces, esto es una pieza más, quizás de las más importantes, en un larguísimo proceso que dura casi 60 años, desde 1535-36 hasta finales del 16, en lo que se busca, con un éxito relativo, la perpetuidad de los privilegios de la República de Indios de Tlaxcala. Digo relativo porque en el 17 va a haber otra crisis, es la famosa crisis de la nobleza indígena. Porque aquí, digo, esto, Tlaxcala, era bonita, todo lo que quiera, pero no era una democracia ni nada que se pareciera. Entonces aquí lo que hay es detrás una élite noble, una élite que es nieta, bisnieta de los tlatoanis, que son los que encuentra Cortés y Doña Marina, que lo que está diciendo es, nosotros somos tan nobles como ustedes y además participamos del esfuerzo de la conquista. Y el verbo hay que matizarlo, porque no es participación. Nosotros estuvimos ahí, desde el principio hasta el final, en primera línea, y además mandando. Una vez que Cortés hizo sus cosas. Y por eso es muy famoso y qué gran héroe. Pero nosotros también. No por debajo, fíjense. En el norte está el señor de Tlaxcala, el santo. El Cristo. Que es como muy... Y yo no sé por qué, o sea, ¿de dónde saldrá la devoción? Sí, es verdad. Sí, los tlaxcaltecas repoblaron en las famosas guerras chichimecas, o sea, los mandaron. Los mandaron. Como, bueno, se mandaron nuevos. Pero en fin, fue un acuerdo, digamos. Es que no son mercenarios, es una especie como de ejército. Pobladores militarizados, porque era la frontera norte que era cualquier cosa. La frontera bárbara. Bueno, los chichimecas. Chichimeca en náhuatl, la mejor traducción. Chichimeca es una palabra en náhuatl. La mejor traducción es bárbaro. Claro, eso es importante porque no hay un pueblo chichimeca, eso nunca ha existido. No, eso es territorio chichimeca. Es exónimo, es decir, un nombre que le dan otro pueblo a otros pueblos. Sí, son como bárbaros. Si yo español hablo de los moros. Pues, un tunecino. Y en Europa que llegaron los bárbaros. Nosotros somos gentititos, cada uno de nosotros. Claro. Para ustedes nosotros somos moros, pero igual nosotros... que en Europa sí los bárbaros eran, sí, muchos diferentes, exactamente, pueblos. Exactamente. Es que les quería enseñar que está por aquí en una de las... Maravilla documento. No, esto es interesantísimo. ¿Me esperas ahí de ese porque quiero trabajar? Sí, te lo mando. Una fotito este de arriba. Ah, ¿el de los curas? No, es que sabes que más para abajo, por favor. Este donde está, le están ofreciendo aquí. Este. Xochimilco es eso, aunque no sé. Pero es que. No, Tecuas. Tecuachico. Tecuachico. Pero ¿por qué mejor no uno que tenga bien buena nitidez, está mal la nitidez? Es que sabes que yo tenía este. ¿En un cuadrito? ¿Y qué le pasó? Pero si quieres, pues, te lo mando. Es lo que ahorita me estoy acordando, ¿qué le pasó? ¿Por qué no te agachas y levantas la mano así? Tú agachas. ¿Por qué no hacemos una cosa? Esta noche yo te lo recorto y te lo mando como foto. No, hombre, no. Nada más voy a decir a que me va a tener un esposo, yo creo, ¿no? Sí, hay que salir. Pues sí, ¿qué onda? ¿Dónde está? Que te lo regresen. Allá no te regresen. Y nadie lo está valorando allá, tú tráetelo. ¿Sabe? Pero yo tenía ese que parece que era una copia del siglo XIX. Ese fragmento nada más. Sí, pero mejor que venga para acá y que se autentifique. Ah, sí, claro. No, pero a mí me gustaba porque no estaba en estos colores. No, sí, esa es una cosa importante. Los colores no corresponden con toda seguridad con el original. ¿Por qué lo sabemos? Pues no, porque el pedazo de Texas. Claro, porque el pedazo de Texas no tiene estos colores. Entonces, de hecho, la copia, estos colores están reconstruidos en los facsímiles ya del siglo XX y hasta el XXI que se han hecho a partir de la copia del siglo XIX. El siglo XIX es una copia monocolor. Sí, entonces lo que tenemos... Lo que está en la Universidad de Austin es una copia del siglo... ¿De qué siglo? Ese es el punto interesante. Se fecha en 1540, con lo cual sería... El fragmento más antiguo conservado del lienzo de Tlaxcala, que efectivamente está en Estados Unidos. Bueno, técnicamente está en México, si Texas es México, pero es Estados Unidos. Bueno, entonces, podríamos ponerlos juntos, no los vamos a poner, porque lo que me interesa es la representación ideológica. Simplemente, primero lo vamos a ver por el anverso. Este parece ser que es el anverso, a mí en estas cosas no me hagan excesivo caso. Y esto sería el reverso. Tiene su lógica porque esta es la llegada a Tlaxcala, este sería el episodio siguiente, este sería el tercer episodio, este el cuarto. Tiene cierta lógica que lo otro es el anverso y este el reverso. Nos vamos a fijar en unos detallitos. Sí, Claro, ¿no? Por eso estamos con el lienzo. No, no, si el lienzo tiene toda la intencionalidad de que yo lo saque. Bueno, si se han fijado, la Malinche, doña Marina Malinche, está en todo momento importante hasta que se muere. Ah, porque, bueno, porque después de que se muere, Cortés vive casi 30 años. Entonces, a mi padre le quedan muchas cosas. ¿Qué edad murió ella? Ella murió con menos de 30, 20. Claro, no la vemos a qué edad murió. A los 15, en la zona regala. A los 15 la regala. ¿Y a qué edad muere? ¿Con los 30? Entre 8 y 12, ¿eh? Hoy se rebaja. Hoy se rebaja. Ah, bueno, a Cortés sí, a Cortés la regala más o menos como a los 15. Sí, digamos, es hecha esclava. Entre 8 y 12 años. Entonces, a partir de ahí, o sea, esta reconstrucción de las fechas era muy aleatoria, pero justo por los litigios de los hijos se ha podido precisar un poco. ¿Y por qué se muere? Más. Pues se muere en una epidemia. De hecho, fíjense una cosa, digo, ya que sale la cosa. En 1520, que es la noche triste, en los anales de Tlaxcala, parece que es un libro, en realidad no, hay varias versiones de distintas crónicas históricas redactadas, casi todas en náhuatl, menos dos, están en español, pero todas por manos indias, es decir, y comparten lo mismo. El año 1520, lo de la noche triste a ellos le da absolutamente igual, menos para cuando tenga que hacer el lienzo y recordar la corona, que si no hubieran estado ahí, no. En las crónicas eso da igual. Es el año de la peste, bueno, no de la peste, es el año de la epidemia. 1520 es la primera gran epidemia de muchas que van a seguir. Es todo un campo muy interesante. 1520 es la noche triste. Claro. Y es cuando hay muchos cuerpos pudriéndose. Sí, y es cuando... sí, pero en el Valle de México. O sea, a Tlaxcala te tienes que saltar dos volcanes de 4.000 metros. Pero llega gente enferma, llega gente enferma, pues empezaron a refugiar allá, ¿no? A recuperar. De hecho, digo, esto lo cuenta Camila Tausen, si quieres luego al rato, no queda mucho tiempo ya, pero en fin, recuperamos el pasaje. Parece que se ha cifrado en que en las crónicas, esto lo cuentan las crónicas, españolas, indígenas, el primer enfermo viene de Veracruz. Es un indígena que viene de Veracruz y es el primero, digamos, que... O sea, que ¿el primer enfermo dónde? En Tlaxcala. Ah, en Tlaxcala. Sí. Pero es el año de la peste, efectivamente, pero lo lógico sería pensar y seguramente... ¿Y qué tipo de peste es la que llega en ese momento? Pues eso es lo que no sabemos. Se llama la peste, pero epidemia. A lo mejor es una epidemia. Es que ahora te están diciendo que no fue una... Es todo un campo de estudio ahora. Sí, pero ahora acaba de salir un trabajo que es salmonela. ¿Cómo se dice? Se ha descartado últimamente la viruela. Y ahora dicen que fue salmonela. Sí, salió hace muy poco esto. Sí, digamos que la viruela fue como lo que se dijo en los libros durante todo el siglo XX. O sea, sí hubo viruela, sí es cierto. Sí, sí. Y además de cuando llegaron todas las enfermedades. Están los testimonios y los dibujos. Pero que gran parte los de cementerios, los que han visto, o sea, sí. Lo más importante ahora ha sido la excavación de cementerios. Y los estudios de DNA y todo esto, lo que han visto es salmonela. Salmonelosis, y la verdad que es puede ser mortal. No, la salmonelosis te mata. O sea, sin antibiótico, imagínate, si hoy en día das salmonelosis o te pones o te tomas antibiótico, te va a fatal, te puedes morir. Y parece que no hay. Pero en general, es muy interesante. Eso es, ¿y de eso murió vida, ella? ¿De eso se murió ella? Murió de una epidemia. Murió en Coyoacán de una epidemia. Eso es. Murió en la famosa casa de... Bueno, en su casa, que está cerca de... Sí, no sé, me acuerdo de ahí. ¿No conoces algún muchacho, estudiante, como en ganarse algo que hiciera una pequeña investigación? Sí, uno muy bueno. De hecho, se lo voy a recomendar no, como un suceso. No, porque no te digo no, que necesite ganarse algo. Es latinista. Pero se pasa la vida en los archivos. Bueno, lo que quiero es una relación que me viene de cabeza. Ah, a mí que ah, me importa. Coño, si ni soy de esa sangre ni nada de nada, pero tengo la curiosidad. ¿Qué relación? De que Hernán Cortés mire a la corona. ¿Qué tal te la tiene que explicar? ¿Hernán Cortés qué? Mire al rey, le da sus cartas que hay que poblar. Que le manden mujeres. Y entonces manda a un comendador con toda su familia, y entre toda su familia vienen seis hijas, y esas seis hijas se casan con parte de los conquistadores, y esa es la rama de mi suegra. ¿Cuál es el apellido? El de ella era, bueno, el primer apellido era Sánchez, pero su segundo apellido por la madre era Sánchez Leonel de Cervantes. Leonel de Cervantes. Y ese es, Leonel de Cervantes, es el suegro de Cortés. Y aparece El suegro. No. Una de las hijas, cuando se muere la mamá, una de las hijas se casa con el pinto con Jaramillo. Eso es. Sí, sí. Si sale, sale. Digo, yo me sabía antes porque me contó la historia, yo no me acordé de nada. Hijas, no les... Pero sale aquí. Parecía con otro apellido, Andrada. Ah, no, pues sí se va a poder seguir, es una familia muy destacada, pues imagínate. Sí, y eso no lo saqué de ningún documento. Claro. Los datos me los dio mi suegra. Oye, ¿y la sociedad esta de heráldica de México? Yo me acuerdo que había una. Pues esta sociedad heráldica, esos datos de las familias, primeras familias que se establecen en América, en México se relacionó a España, las conocen. Ahí ellos seguro tienen esa familia. Bueno. ¿Cómo se llama? Te lo busco ahorita. ¿Cómo se llama? ¿Quién? No, es que aquí ya está todo bien. No, pero aquí sale ahora. Online salen todas las cartas. Sí, no, él es un personaje que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu más alto de ahí? Leonor. Lionel de Cervantes. Lionel de Cervantes. Y tengo yo el Cervantes con S o con Z. Con C. No, por el final. Ah, pues sí. Dice. De Cervantes. Entonces aquí está el conquistador. Tú quieres la genealogía. Sí. En lo que Lorenza busca la genealogía de ella. Pero si no, le voy a decir a Íñigo. Y si no, a alguien más que tengo en mente. Ahora, con la cosa que hizo la restauración del archivo. La nación. Aquí está, árbol genealógico online. ¿Cómo dijeron la restauración? La restauración de lo que es el archivo. ¿Cómo dijo? De dónde es el banco. Genealogía, aquí está. La restauración de su marido. Ah, sí. Ah, no sabía. O sea, para que fuera archivo. Claro, entonces te digo, tengo todos los datos. Que me den el principio y me den. Yo llego hasta mi suegra. Ah, ok. No, bueno, sí, o sea, la cosa es. La persona que tengo en mente trabaja colonial y trabaja tenía en la gente. Unas dos encerraditas y decir que. Checar. Checar la documentación. De un descendiente. Y a mí me extraña, porque mi marido, que era bien curioso y de archivador, nunca le llamó la atención eso. Bueno, yo le voy a decir a Íñigo y te reporto. De hecho, aquí está, Íñigo puede están los hijos y están todo lo que tuvieron. Sí, la cosa es llegar hasta el siglo XX. Al siglo XX. Eso es lo que no está en línea. Bueno, no, quién sabe, porque ahora... Sí, porque estoy pensando en los mormones. En la exacto, exactamente. Pero bueno, hay que saber buscar. Tengo la pintura de la pareja. Ay, qué bonito. Eran los bisabuelos de mis hijos. Sí, es ir tirando para atrás, hasta donde se pueda llegar. Y el hombre era Juan Antonio Leónel de Cervantes. Sí. Entonces, sí. Eso es el 19. ¿Y tu suegra cómo se llamaba? María Teresa. ¿María Teresa qué? María Teresa Sánchez. Leónel de Cervantes. María, si le parece, Teresa. Para no complicarnos, terminamos, que ya estamos a punto de terminar. Sí. Y luego, como de la genealogía. Pero si dice, no, yo le digo a Íñigo. Sí, y a ver qué me dice. Bueno, entonces, fui yo. Bueno, muy rápidamente, porque en realidad la idea que les voy a transmitir es muy sencilla. Este es un... ¿Allá te vas? Este es un detalle del lienzo de Tlaxcala, vamos a ver otro, si quieren rápidamente. ¿Qué me interesa aquí? ¿Cómo va vestida doña Marina? Con dos aspectos. Lleva una, nosotros diríamos una túnica, por debajo un vestido, un huipilín vestido, zapatos. Y zapatos europeos. Zapatos europeos. Lo que denota... ¿Dónde es el guarache? No, ya no son guaraches, como estos. Estos son guaraches, estos son zapatos. Sí. Se ve muy claramente que son zapatos. Como los de Cortés, como los de estos soldados. Bueno, esa es una. Otra, el tamaño de la figura. Tiene el mismo módulo, sí. Es el mismo tamaño que Cortés y que ese cacique de nombre para mí impronunciable, pero es importante en la historia de la llegada de los españoles a Tlaxcala. Entonces, claro, sí, no, yo lo he intentado en la otra, no, y Atlihuetzian, es maravilloso. Bueno, entonces les voy a poner un ejemplo, porque pensamos, vestimenta indígena. Bueno, ojo, venían muchos sabores. Esto es vestimenta indígena, aunque lo lleva una que de indígena tiene, me enojé yo. Bueno, no, de indígena de Aragón. Esta pero... mujer es una joya, porque esta mujer es la que ha rescatado. Es bastante literal, sí. Es la que ha rescatado los trajes, la colección más importante de trajes indígenas de México. Bueno, el museo. El museo lo ha hecho ella. Bueno, les puse, porque como todos sabemos, Isabel Grañer lleva siempre este huipiles de 40 mil pesos, pues eso. No, pero ella lo ha rescatado y hace que se pague bien y vas ahí. Te digo que no, si era un punto historiográfico. Lo que quiero decir es, cuando decimos la doña Marina llevaba huipil, oiga, a ver, eso hay que contextualizarlo. Sea o no verdad histórica, así nos lo cuentan las fuentes indígenas. Y es otro dato más para decir, esta era una señora de alcurnia de categoría. Pues, ¿qué más podía ayudar? Esto. Cositas más chiquitas, ¿o qué? No. Ir vestida de esclava. Ah, bueno, sí. Y este es un... ¿cómo se dice? Uno que hace cómic mexicano, sí, que a mí me gusta mucho, Camilo... Ahora me sale el nombre. Que tiene, bueno, que está, esto sí es el códice florentino, entonces ella podía ir vestida así, digo, esto de esclava, digo, no es que el traje sea de esclava, el traje, digamos, es como de poca monta, sí, pero resulta que no, marca, sistemáticamente no va de marca, todas las representaciones pictográficas que tenemos de doña Marina, ella va vestida bien, muy bien, de hecho no bien, muy bien. Siempre, todas las representaciones aparece al lado de Cortés con el mismo módulo. Aquí está sentado el noble, el cacique, el tlatoani, en este caso es un tlatoani. Y a su derecha de Cortés está ella. A su centro está Cortés, en su izquierda ella. Sí, está parada, pero no, está es con ellos de tres. Cortés. Está parada, no está sentada. Ah. Está dentro del edificio del gobierno. Exacto. Los dos soberanos están representados con el simbolismo habitual de la estética mesoamericana, por ejemplo, de los códices, que es el soberano está sentado en una silla. Y es el único que está sentado en una silla. Así que es lógico que ella esté parada o esté sentada en el piso. ¿Esas sillas que siguen como europeas? Sí, estas no son las originales. Ah, este es otro de los puntos. Aquí lo que tenemos es una silla completamente europea. Sí. Es decir, el tlatoani no estaría sentado en una silla así. Tenemos... ¿Pero cómo el indígena de dónde saca la silla? De la imaginación del bisnieto que ya está cristianizado y europeizado. O sea, lo que está pintando el bisnieto es la silla que él ve. Bueno, no me ve para no irnos. Si te acuerdas, en el lienzo grande veíamos al cabildo sentado en estas sillas, que son las sillas europeas propias. ¿Qué trajeron? Que trajeron, efectivamente. Bueno, que trajeron, que se hicieron aquí. Y que se convierten en símbolos de poder. Como la silla ya era símbolo de poder, porque ese es el punto. La silla mesoamericana ya era símbolo de poder. ¿Cómo eran las sillas mesoamericanas? Pues tenemos pocos dibujos, entonces no tenemos muy clara la idea, pero bueno, de hecho las famosas sillas de Tlaquepaque están inspiradas en estas sillas europeas, o sea, es una larga evolución, no a ninguna tradición prehispánica. Lo que aquí nos interesa es que silla, trono, es poder, y asociado al trono están los otros que mandan. Entonces, ¿qué está haciendo doña Marina? Otro símbolo del poder en Mesoamérica, contando tributos. Aves, cacao, nopales, codornices, que están metidas en, ¿cómo se dice? Jaulitas. Entonces, contar tributos en la estética de los códices es un atributo exclusivo del gobernante. Y eso es lo que está haciendo doña María. Ella, por asociación, es gobernante. Y eso coincide con un dato narrativo. En los pleitos contra doña Marina, ya fallecida, porque claro, la viuda de Jaramillo le monta pleitos a los hijos, y los hijos la montan. Los españoles de la época parecían griegos, estaban todavía metidos en juicios. Es una cosa muy espectacular, no sé dónde quedó esa tradición, porque ya no existe, pero en la época, a la mínima te ibas al juzgado. Bueno, entonces... ¿Pero eso es una tradición española? ¿El qué? Lo de los juicios, por lo menos hasta el siglo XVIII, si luego ya no sé qué pasó. Pero bueno, bien, hay un dato muy interesante. Como forma de difamar, dicen los enemigos de doña Marina, ella ya está partiendo. Esta señora se dedicaba en Coyoacán, ya estamos con la ciudad conquistada, la ciudad se está reconstruyendo, ellos viven en Coyoacán, ¿no? Ella recolectaba tributos que debían de ser para el rey, por medio de Cortés, pero se los quedaba a ella. Sea esto o no verdad, y puede ser verdad, porque bueno, pues uno tiene que hacer su capital, uno tiene que hacer su capital, sobre todo cuando viene de ser esclava y bueno, pues sabes que tu situación es potencialmente precaria, entonces a lo mejor se le hacía un guardadito así en Banco Azteca. Pero eso tú estás diciendo porque... Eso lo dicen los litigios contra lo, entre los hijos de doña Marina y la viuda de Jaramillo. Es la historia de la suegra, de la familia de la suegra. Entonces, en un momento dado, algunos testigos españoles dicen, es que cobraba tributos, y utilizan la palabra tributos, cobraba tributos que luego no daba la corona. Sea o no verdad esto, ya le digo, pues es verdad, nos interesa simbólicamente por una razón. Doña Marina, entonces, en Coyoacán, está haciendo esto. O sea, en 1525 está haciendo lo mismo que en 1520, cobrar tributos. ¿Quién cobra tributos? Pues o el rey o el narco. Es decir, sea doña Marina en 1525 oficial de la corona o narco, para que me entiendan un poco la metáfora. No entiendo por qué no entiendo lo porque puede ser que ella esté cobrando, date cuenta como si fuera derecho de piso, o sea, que esté cobrando algo ilegal, pero lo está cobrando, que es lo que nos interesa. Y alguien se lo está pagando, que también nos interesa. Es decir, doña Marina tiene tal autoridad que después de la conquista, y antes de morirse, pues, muy pronto, la gente le paga. Sí, pero el lobby. Yo quiero una cita que se dedicó a tal gente. Esa puede ser una muy buena explicación. Págueme el teléfono. Puede ser, o sea, quiero decir. No, lógico. No llevo quiero, a nada más. Quiero que me hagas no sé qué. Ay, te traigo aquí un regalito. Pues, siempre ha sido. Y si me permiten, antes de que se vaya Queta, bueno, el problema es, de nuevo, un problema de perspectiva. Este es el famoso capítulo de La chingada del laberinto de la soledad. Es un libro muy problemático. Muy problemático. Muy vital para la cultura mexicana del siglo XX, pero que quizás conviene ir dejando en la estantería de historia literaria más que... Lo que pasa es que como es un libro, como todos los de Octavio Paz, que francamente está muy bien escrito, es lo mismo que el de las trampas, el de Sor Juana o las trampas de la fe, es muy fácil quedarse con esa versión. Entonces, aquí hay varios problemas. Nos vamos a olvidar de lo primero. Vamos a quedar aquí para terminar. Aquí se sustancia en estas frases todo el problema que tenemos, no solo con el pasado, sino también con el presente. Exacto. Indígena en este país. En este país, incluso en este país, pues una cosa de toda Latinoamérica. Y ver más de Latinoamérica. Creo que ya vino tu coche, Queta. Pero Queta, que seguramente conoció en persona a Octavio Paz cuando llevaba pantalones cortos. No, Octavio Paz ya tenía 5 días. Sí, sí. Sí, sí. Gracias. Fíjate que me dijo que... Sí, ya me lo debo. Me iba a gustar porque te ibas a saber cosas. Eso te lo di, pero además vas a saber que estoy obsesionada. Es lo que te digo, vas a saber el chiste. ¿Qué libro era? Es el de De Negri. El vendedor de silencio. Un periodista muy famoso de los años 50, los 40, 50, 60. Dije, empiezan a saberse todo el chiste. Claro. Sí, salgo yo. Nosotros éramos no, pero es la mano que salgo así. Pero sí, los que identificabas a muchísima gente, la conociste. Muchísimo. No, no, no, no, lo voy a respetar, no lo voy a subrayar a nadie. Pero qué impresión. ¿Cuántos años? Era tu mundo ahí, una frontera tan cansada. Que cobraba por no hacerte daño o cobraba por. Ah, Jesús. Sí, sí, era un sordo este hombre, de negro. Tiene un capítulo hablando de las mujeres. Casa muchas veces y tiene muchas amantes. Que bueno, esto se queda chiquito tarde. Bueno, y es una revisión. Entre los libros sí, tiene una biografía sobre Santa Ana, sí, extraordinaria. Voy a acompañar a no, esta, sí, esta porque, porque me quiero pasar enfrente de dejar una cosa a mi nieto que es para dormir y vengo de volver. Entonces, mándame antes de que termine la clase, pero digo 8:15 porque sí. No, pero está maravillosa esta clase, me encantó. Sí, sí, padre, es precioso. Nos vemos la semana que viene y ya les digo. Que sí. A ver. La semana que viene no voy a estar, pero como saben, mi casa es... No, pero lo pueden tomar en mi casa entonces. Sí, si quieren la semana que viene vamos con Lorenza. Y luego te pregunto una cosa, Rocío, para la siguiente. Lorenza, no tardo, nada más le digo, voy a ir a España, no sé si quieres. Ah, es que hablé hoy con esta chica y me dijo que iba a averiguar cuánto cuesta. Entonces, nada más, yo te digo. Pues si quieren, digo ya. En realidad, está muy claro el problema de Octavio Paz, entonces lo podemos dar por acabado. ¿Por qué no lo lees? Sí, antes de que te veas. Doña Marina se ha convertido en una figura que representa, pero fíjense, a las indias fascinadas, violadas o seducidas por las españoles. Lo que está haciendo nuestro amigo Octavio es negar de raíz la capacidad de las mujeres de que tengan agencia. Claro. Exacto. Y de que puedan hablar. Claro. Pero doña Marina en todo momento es representada como alguien que habla. Claro. Con lo cual, pues a lo mejor estaba hablando del prejuicio de Octavio Paz, que es una cosa que pasaba muy a menudo, en vez del dato histórico. Pero no, espérense, no se vean todavía que aún hay más, como decían las caricaturas de hace. Y del mismo modo que el niño no perdona a su madre y lo abandona, pero ir en busca de su padre, esto me decía yo el otro día en clase, esto solo lo voy a decir mexicano. El pueblo mexicano no perdona su tradición a la Malinche. Bueno, en realidad el pueblo mexicano de 1830 en adelante, esto es lo que hablamos la semana pasada. Que no estaba, pero aquí dice, el pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche. La traición de la Malinche, sí, es, sí, es un genitivo que no está muy claro. Claro, por el, ascenso, ahí. Por el sentido... Perdón que sea Octavio Paz, pero... Bueno... No perdona a la Malinche su traición. Claro, pero está mal redactado. Ella encarna lo abierto, lo chingado, es decir, lo expuesto a lo nuevo, es chingado. La cursiva es mía, es cierto, porque lo que me quería resaltar esas dos cosas. Frente, y aquí ya no tiene que ver con la historia de las mujeres, pero sí con la historia de cómo se ha visto a los indígenas desde ciertas élites culturales y políticas y de otro tipo. Insisto, en este país y en muchos otros, en Chile, es muy, muy interesante toda la discusión sobre los mapuches y desde los mapuches. Son un pueblo interesante. Bueno, no es un pueblo, en realidad, es una etnia muy compleja. Muy, muy interesante. Entonces, otra cosa, pues los mapuches, con toda razón, dicen, somos los únicos que vencimos a la corona durante toda la colonia. Y son los únicos que siguen existiendo en... Bueno, sí, existen más, pero no, existen pero más. ¿Pero por qué dicen que vencieron a la corona? Porque es verdad, los mapuches nunca perdieron. O sea, Chile, hasta lo que ellos llaman el periodo republicano, que es la independencia, en Chile se llama así, y aún así, nunca consiguen pasar más abajo del río Biobío, que es un río que hay como a 300 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Solo en el siglo XX se termina definitivamente la colonización, digamos, la colonización de Chile. O sea, todo el sur de Chile es hasta hoy territorio mapuche porque allí no ha entrado nadie. O no había entrado nadie hasta que ya el Estado moderno, con maquinaria y con barcos y con ejército. Yo creo que se había exterminado toda esta familia de Braumenentes y todos ellos. ¿El qué? ¿A qué? ¿Las mapuches? A los indígenas del sur de Argentina y Chile. Del sur de Argentina. Y Chile. Lo intentaron, pero en Chile no pudieron. Lo que pasa es que, ojo, la etiqueta mapuche es complicada porque hay mucha gente que la utiliza, para sí mismo incluso, y es una cosa identitaria que no quiere decir que tu tatarabuelo fuera mapuche, ¿no? Es una cosa propia. Es más, es muy chistoso porque, bueno, en un kinder que estamos viendo para Mateo, cuando vayamos a Santiago, que nos gusta y tal, pues vi una foto con una bandera mapuche. Y digo, ¿qué? Una foto, o sea, en su página de Facebook. Y es que resulta que hay un día al año, que es el día del orgullo no sé cuánto mapuche, y entonces todo Chile lo festeja. Pero esto es una cosa de la dictadura para acá, ¿eh? So, por ejemplo, ese tipo de cosas, la dictadura de Pinochet la ha prohibido. Entonces, como parte, digamos, de la reivindicación democrática, en el mismo paquete entró la reivindicación mapuche. Si me permite, porque es terrible esta frase, frente a nuestros indios, estoicos, impasibles y cerrados. O sea, son una especie como de foto fija, ¿no? O sea, como de pueblo inmutable que no ha cambiado en 500 años. Pero no eran ni estoicos, ni impasibles, ni cerrados. No, me pareció horrible la descripción. Pero es que ese capítulo es tremendo. Pero la gente se lo cree. Mira, sí, yo tomo una clase, tomo una clase con la que mi maestra Wikipedia preguntaba arte colonial, arte, historia del arte, diferentes lugares del mundo, y daba una clase estupenda, muy buena, pero a nivel muy buena. Pero ella decía, bueno, y cuando tocaba la cosa de México y nos podía dar la colonia y nos podía, y ahorita les está dando la conquista y todo esto. Y dije, no puedo tomarla con esta mujer esa parte. Porque ella decía, porque en México somos los hijos de la chingada. Porque el producto, México es el producto de la violación sistemática de las mujeres. Bueno, eso es lamento. Le dije, sí, claro. Discúlpame, pero espérate. Le dije, pero Josefina Muriel no estaría de acuerdo contigo. Dijo, ¿cómo? Eso es lo que dice Octavio Paz, ¿estás en contra de lo que dice Octavio Paz? Octavio Paz es un poeta, un historiador. No, y su visión no la refuerza la investigación histórica. Hay que reconstruir. Sí, lo de las Indias Cacicas es, en mi opinión, el libro más importante de tu mamá, ¿verdad? Porque a mí justo me interesa es esa institución, cómo al final, bueno, nosotros a lo mejor al final, ellos no lo sabían, ¿no? No lo sabían ni lo oían. Más me gusta ese programa, porque es, es muy útil para dar clase. Yo he dado clase. Nos vemos entonces. Sí, Rosalba, chao. Mil gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias por el cheque, perdón. No, yo te voy, te una vez. Y ya me contarás la película. Fantástico. La... Ah, bueno, todo contacto es bienvenido. Si conocen a alguien en Chile, pues, no dejen de pensar. Sí. Pero bueno, ya les... Nos vamos hasta febrero, okay. Y algo haremos. Dime cuánto te debo de pagar. 1550. ¿Sí? A mí y a Beatriz. Que dice que ¿por ya... qué a Beatriz? Porque nos dividimos. ¿Pero esta parte la va a dar de Beatriz? No, pero, no, es que ella le dio la mitad de la anterior y yo le doy la mitad de esta. Ah, y entonces, cooperativa. Sí, claro. Te iba a decir que ganó el peso el niño, por lo visto. ¿Ganó qué? Peso. Ah, qué bueno. O sea, que parece que la cosa... Pero que ella está agotada. Bueno, todas las mamás primerizas son agotadas. Y mira que tiene a su mamá. Tenía, ya se fue. ¿Ya se fue la mamá? ¿Y no tiene muchacha por fin? Sí. La que ganó. Imagínate mi hija sin muchacha. Allá y con un clima terrible. Pero como que no es momento de regresar. ¿Cómo? A México. No. Pero imagínate, mija, cuando tuvo los hijos, allá sola, con ese clima, y ya nosotros aquí. Ve a Beatriz en México, con buen clima. Tuvo a la mamá. Y Mauricio sin licencia de paternidad. Sí, no, pero además esta niña tiene aquí una muchacha, esta hace la diferencia. Ah. Sí, es la que era, la que trabajaba nosotros. Que se fue por una cosa de familia. Y luego nos habló, y la verdad es que fue una buena nana de Mateo. Entonces, no podemos no recomendarla. Pues yo el libro, ese de tu mamá, me sirvió mucho para dar clase. ¿Cuál? Porque se lee muy bien, el de cultura femenina. Ese me encanta. Es un libro como muy pedagógico. Entonces agradece. Porque no todo el mundo sabe escribir bien. Exactamente. Estuve en un coloquio estos últimos días, hijo. ¿Cuánto es? Digo, ¿qué fecha es? ¿16? Espera. 17. De octubre. ¿Y vienen o van ustedes para allá o no? Loren viene. Nos vamos a ir a Cancún. El domingo que entra. No, este sí.